De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a Reset Cine, esta es la edición número 212 de esta revista auditiva de los cinéfilos para los cinéfilos. A través de Reset MX, mi nombre es Juan Carlos Barbosa, Trapsam, y ya estamos listos para comenzar otra semana más, así que la verdad una semana que empezó bastante lluviosa aquí en Guadalajara, ya empezaron las clases. Híjole, seguramente ya para muchos seguramente comenzó nuevamente este ciclo escolar que pues para algunos va a ser una gran aventura, para otros pues es ese volver a esa rutina de llevar a los niños a la escuela en la mañana o en la tarde y traerlos de regreso y todo eso, ¿no? También ya se acabaron los Juegos Olímpicos y estoy triste por eso porque vamos a tener que esperar otros 4 años para volver a ver estos eventos y para hacer aún más dramática la espera van a ser en Tokio, Japón. Una ciudad que yo visité hace 11 años y que la verdad yo sí quisiera volver a ir, la verdad es que yo sí quisiera volver a Tokio y creo que a lo mejor sí voy a tener que donar uno de mis malgastados riñones para ver si me dan algo en el Monte de Piedad y pueda irme a Tokio en el 2020, pero bueno, ya veremos qué pasará para dentro de 4 años. Pero por mientras, pues vamos a seguir aquí platicando de lo último en las noticias del cine, que la verdad es que también se puso bastante interesante la semana, con todo y que uno creería que estaba uno concentrado viendo a ver cuántas medallas sacaba México, y bueno, sacamos 5, eso fue bastante bueno, pero aún así, tenemos ahí una competencia casi olímpica por ver cómo les fue a las películas esta semana y todo esto. Bueno, pues les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y tenemos nuestro canal de YouTube que también es resetmx para que también ahí lo visiten, vean nuestros videos y también estén ahí pues obviamente pues en el sitio viendo todas las noticias relacionadas con tecnología, cine y videojuegos en resetmx.reviews. Bueno, pues vamos presentando a la gente que está con nosotros esta noche. Hoy lamentablemente el equipo regio no pudo venir, tuvieron algunas obligaciones escolares, pero aún así el buen Benigno nos dejó su grabación de una reseña que es la de Ben-Hur, que la verdad pues vamos a estarla platicando más adelante, pero bueno, un saludo ahí al buen Benigno que pues ahí por ella debe andar pues ahí con sus obligaciones laborales, pero pues bueno, no importa. Bueno, vamos a saludar a la gente, bueno, lo escucharemos muy pronto, esperemos que sí. Bueno, pues vamos primero saludando a la gente que ya está aquí con nosotros, primero que nada el buen Emanuel que ya está aquí más que listo para platicarnos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, días, tardes, como estén escuchando el podcast, chicos. Pues sí, ya lástima que no van a estar nuestros compañeros, pero pues nosotros vamos a estar aquí con ustedes platicándole de lo fresquecito que salió fin de semana y pues de unas buenas noticias que realmente hay por ahí, hay dos que sí están bastante buenas y una que es que va a estar de locos porque creo que a muchos los sacudió el saber eso de respecto a ese tema de Spider-Man. Así es, así es. Y bueno, pues también tenemos ahí el buen Marquito que también ya está aquí con nosotros. Hola, pues buenas noches, qué bueno que ya andan por aquí y pues si no, traigan a sus amigos también para este nuevo Reset Cine y pues sí, parece que nuestro equipo de regio se les olvidó a alguien recogerlos de la escuela, esperemos que vayan pronto por ellos, si no, siempre hay un mañana y pues los pueden recoger mañana. Pues pero bien. Bueno. Sí, pero bueno. Sí, ha habido rumores que en las primarias, que las escuelas regias cuando no pasan por los niños de pronto sacan la carne asada y empiezan a hacer ahí un asado, entonces con el humo los papás se dan cuenta que se les olvidó a los niños y ya después ahí y ellos traen las caguamas y todo y se hace una buena fiesta en la escuela. Bueno, eso he escuchado, porque pues digo, yo sí, como no tengo hijos. Como dice un amigo, me han contado. O bueno, para recordar el clásico episodio de Los Simpson de cuando Homero se le olvida recoger a Bart afuera de su partido de fútbol, uh-huh. Que lo sueña ya hecho esqueletito. Ni hablar, ojalá que no se les vaya a quedar la conciencia así, los muchachos. Pero bueno, no se les vayan a olvidar a sus niños. recuerden que sus niños no saben por qué no llegan, y si es por olvido, peor tantito, ¿no? Digo, allá en Puerto Vallarta dicen que a un señor se le olvidó dejar a su hijo y lo dejó en la cajuela, y cuando se enteraron, Dios mío, mejor ya ni les digo. Fue muy triste, muy trágico para pero la bueno, mamá, igual, fue para el papá. Igual feliz regreso a clases, ya nuestras imágenes de las redes han estado dedicadas a eso, para que las vayan checando y pues igual dejen sus opiniones ahí. Así es, bueno, y bueno, dicen que también pasa eso ya en Japón, no lo dudo, que de pronto el niño, ¡ahora estoy de guasureta! Imagínale ahí el bailecito que le ponen al papá, ¿no? Casi casi el papá queriéndose matar porque por su culpa se rompió toda la rutina de todos, ¿no? Pero bueno, bueno, un saludo a M. Medina, que está allá en Japón, que seguramente ya se está ofreciendo como guía de turistas para el año 2020, no lo duden. Para aquellos que no sepan japonés, y quieran viajar a Japón y disfrutar los Juegos Olímpicos y todo eso, ahí lo vamos a tener, no sé, él no se va a mover de Japón, eso es lo absoluto. Traps. Mejor que de una vez vaya diciendo de cómo va a estar, ahora sí que el hostal, para sí. Ir allá a andar de visita y... El tatami. El tatami, sí. Ya como el tatami, jefe. Ya como el metro cuadrado de cuarto. Sí, no manches, ¿no? Y seguramente vamos a andar pagando lo que pagamos la renta de un año en solo 3 días en Tokio, ¿no? No sé. Bueno, también tenemos ahí al buen Marquito, que ya también ya está en Mixler, a Rafael Hidalgo Vega, a Berenice García, que bueno, pues ustedes saben, ahorita pues anda en cumplimiento de sus labores, aún así nos está escuchando, y finalmente Giovanni Basulto. Bueno, pues ahí un saludo a M. Medina, que también pues ahí ya anda ahí más que dispuesto a compartir toda su experiencia sobre Japón, porque la verdad pues él ha estado ya bastantes años, y créanme, no se van a decepcionar si se lo encuentran ahí en Japón, Bueno, mientras tanto, pues bueno, creo que en el chat de Reset ahora ni siquiera estoy ahí, que manda onda de mi parte. Pero bueno, Nada más estoy yo y esperando a que lleguen más. Ah, ok. Bueno, de todas maneras les recuerdo a los que están en nuestras redes sociales, también manden sus mensajes, sus comentarios, así que pues para que ustedes puedan ahí seguirnos. Ahí ando viendo un tal Sullivan 1921, pero creo que es de hace como 3 días o 4, no sé, a lo mejor andaba ahí colado en el de hecho del flashback, porque andaban platicando de Fruitsies. No, eso todavía sí se sigue vendiendo, Bueno. Bueno, pues yo creo que con esto vamos a empezar las noticias. ¿Y qué tenemos el día de hoy en las noticias? Primero que nada, un tráiler que la verdad yo creo que a mí me sorprendió bastante, y de hecho, a pesar de que salió pues ya hace ratito, de hecho salió el martes pasado, tenemos que mencionarlo. Yo creo que fue uno de los mejores trailers de la semana, y por varias razones, ¿no? Primero que nada, esta película que se llama La Llegada, y que en Estados Unidos se llama Arrival, sí, básicamente lo mismo, La Llegada, es una película que tiene la dirección de Denis Villeneuve. Este director, pues ya lo vimos en una película que se llamó Atrapados, en la cual pues vimos a un Hugh Jackman buscando desesperadamente a su hijo, y literalmente torturando a quien se le ponía enfrente con un que la verdad, muy buen trabajo, que yo creo que merecía a Jackman una nominación al Oscar, quedó cerca. Y Sicario, que realmente nos dio un Benicio del Toro, que hizo uno de los personajes más sangrientos que hayamos visto el año pasado, y que pues también ahí nos dio pues una Emily Blunt, que de pronto también dio una de las mejores actuaciones del año, y que pues tristemente no fue tan aclamada como la de otras actrices, pero Sicario fue una de esas películas que hasta sientes feo, ¿no? O sea, hasta uno como mexicano dices, pues es la triste realidad, pero y sí se sintió medio horrible la historia. Pero bueno, viene Denis Villeneuve con una propuesta que la verdad dicen que, según Jeremy Renner, uno de los protagonistas de la película, quien interpreta a Ojo de Halcón en los Avengers, él dice que es una película que promete llegar a un nivel que hemos visto con Nolan, y que probablemente incluso podamos decir está desafiando a Stanley Kubrick. Así de ambicioso está el asunto, ¿no? ¿De qué trata esta película? Básicamente nos cuenta a una Amy Adams, que a esta chica que hemos visto nominada al Oscar por La Duda, por otras películas, y que recientemente ha salido en las películas de Superman, interpretando a una profesora de idiomas, investigadora de lenguajes muertos, que pues también se dedica a investigar la manera de comunicarse entre diversas comunidades, Y pronto, pues bueno, resulta de que hay una invasión y que llegan 12 naves de una forma bastante peculiar, 12 puntos diferentes del planeta, en donde se incluyen, está por supuesto los Estados Unidos, está China, está Rusia, está Venezuela, ¿sí? Hasta Venezuela tiene su propia nave, no sé por qué no llegan a México, seguramente porque acá luego llegarían los americanos de metiches. Brasil creo que también llega. ¿Quién sabe? Si pasa por la Buenos Aires, a lo mejor acaban sin expulsores. No, al rato la van a terminar robando y la van a tunear. Sí, no lo dudes, ¿verdad? En todo caso, pues el primero que llega es a Estados Unidos, porque digo, ustedes saben que los norteamericanos siempre son como que tienes que llegarles, porque si llegan a otro país, seguramente les va a caer el país de les disparo primero y luego platicamos, ¿no? Entonces, deciden mandar una misión pacífica para investigar quién está dentro de la nave, por qué están ahí y qué es lo y obviamente qué es lo que quieren. Entonces, vamos viendo en el tráiler ahí que de pronto dejan una palabra muy misteriosa, que ella trata de investigar si realmente ellos están temiendo la presencia de armas en la humanidad o están tratando de expresar algún otro tipo de frase. Lo cierto es que se va generando entonces una situación, un problema internacional, porque obviamente así como hay países que están esperando pacientemente la respuesta de Estados Unidos, hay otros que ya están dispuestos, no, ya hay que bombardearlos y darles con todo, ¿no? Pero obviamente imagínense si los rusos atacan a esa nave, imagínense cómo van a reaccionar las otras 11, entonces es cuando veremos a Amy Adams tomar una decisión bastante crítica para ver si salva el mundo o termina provocando una guerra global. Entonces, la verdad es que el tráiler sí se ve bastante bueno y yo pienso que Denis Villeneuve sí va a pegar un trancazo a esta película que se estrena el 11 de noviembre en los Estados Unidos. No sabemos aún la fecha en México y a mí me huele a Óscares. No sé qué opinen los demás. Sí, está bastante interesante el avance. Y pues sí, es una premisa que normalmente se da cada determinado periodo de tiempo en el que qué pasaría si llegan los extraterrestres, pero ahora con este giro que es que no saben qué es lo que quieren decir o cómo se quieren comunicar y tratan con Amy Adams, con su personaje, para ver cómo se pueden comunicar con ellos siendo una, como dice Medina, una lingüista. Sí, y ese es el asunto, ¿no? Porque también yo creo que algo que la película no mostró a detalle es que también se va a dar ese problema de la comunicación, no solamente entre la lingüista y el extraterrestre, sino entre los grupos diplomáticos de cada país, ¿no? Porque imagínate tratar de comunicar lo que está diciendo lo que la lingüista quiere decir, pero decirlo en inglés, en ruso, en japonés, en español, en el caso de los venezolanos, y obviamente pues cada uno se va a quedar, no, pero espérate, ya estamos hasta el gorro, dinos lo que diles algo que valga la pena, porque si no esperamos un día más vamos a provocar una guerra, ¿no? Entonces ahí están otra vez un punto de comunicación, la cuestión de cómo también la comunicación puede ser una ciencia, ¿no? Las lenguas, o sea, no necesariamente tiene que haber ciencia ficción porque hay extraterrestres, ¿no? Sino porque también esa cuestión de que la comunicación es una ciencia por sí sola y que a veces el malinterpretar una palabra nos puede llevar incluso a la perdición, ¿no? Sí, lo que podría recordarnos también a la película de Contacto, que la forma de comunicación era a través de algoritmos sumamente complejos. Ándale, o como Steven Spielberg y los encuentros cercanos del tercer tipo, ¿no? Donde la comunicación se hace a través de notas musicales. Esa escena es genial, ¿eh? Sí, tienen que sí. Chéquense toda la película, pero esa escena de las notas musicales es un momento en el que de pronto te dices, wow, ahí es donde dices John Williams, ahí sí que me decía nominación al Oscar porque ajá, generó el mejor diálogo que se haya hecho sin letras, sí, en su momento. Sí. Ahora fíjate, sí que es aquí donde empieza el concierto. Fíjate que es la primera película que vamos a ver que realmente no hay ninguno, ahora sí que algún momento de tensión cuando se va el primer saludo, porque usualmente ya hemos visto que todas las películas cuando hacen ese intento clásico de los recibimos, siempre terminan en guerra. Uh-huh. No, aquí es en donde de pronto dice, se va a desatar una guerra, se va a desatar, pero, se va a desatar. Pero aquí es donde entra ese gancho, ¿nos van a atacar o no nos van a atacar? ¿O a qué vinieron? ¿O nosotros los estamos molestando o les estorbamos? O sea, las dudas de qué demonios va a pasar están ahí, pero después de eso no dicen nada, pues es cuando entra la tensión de que, como dices, de todos los países que no saben qué hacer, que les da miedo cómo responder. Exactamente, y es pues precisamente es como el día que la Tierra se detuvo, pero considerando que esta vez el extraterrestre no tiene un traductor al español o al inglés en este caso, y va a tener que batallar para poder decir lo que quiere decir, y y obviamente tiene al mundo literalmente en vilo de decir, híjole, lo que tenga que decir, si dicen fuego, valimos queso, si no dice fuego y decimos, venimos en misión de paz, pues ya entonces el mundo va a suspirar y decir, ok, entonces ah, dinos tus condiciones, ¿no? Pero, hijos, ya imagino que esa película nos va a hacer que digan, traigan su pañuelo porque van a salir sudando chorros de del cine, ¿no? De la tensión. No, más bien esos de que no les gusta estar sentados tanto tiempo y que van a estar desesperados de que no se van a poder ni mover. Sí, yo creo que si esa película logra eso, estamos hablando de una película que puede pelear Óscares, ¿eh? Por lo menos en el guión. Oye, pero en ese aspecto del suspenso también agrégale a ver cuánto tiempo va a durar. Que lo hagan en el tiempo concreto, que no vaya a ser de ni más ni menos, porque puede que llegue a desesperar. Sí, ojalá que Villeneuve no haya cometido ese error. Digo, en Atrapado sí cometió ese detalle de alargar demasiado la historia y eso fue lo que molestó a la academia, pero con Sicario creo que se tomó el tiempo suficiente, aunque sí, Villeneuve es muy prestado a los detalles, entonces es un punto que es muy valioso, ¿eh? Que si se alarga demasiado en leer detalles y no les da y no nos genera interés, entonces la película pues puede morir tan pronto como la propuesta puede morir tan pronto como entre la sala de cine, ¿eh? Sí, y ahora la cosa es saber guardarse los avances y lo que van a mostrar en los que vayan a ser los próximos. Sí, todavía tienen como tiempo para aventarse otro trailercito más, pero yo creo que ya con lo que tuvieron, híjoles, van a generar el suficiente interés para ver que esta película ande hablando de las posibilidades de pelear por un Oscar, ¿eh? Por lo menos en guión. Yo ya casi le estoy diciendo a esta candidata a pelear guión adaptado y chance, a ver cómo le va a ir Amy Adams en la actuación, porque ya sabemos que es una... ¿Sí? Y agréganle que también últimamente hoy está muy fresco ese tema de los alienígenas en toda la gente, que últimamente que ya todos son fanáticos y creen y ya sabes esto, ¿no? Uh-huh. Entonces como que solito es ese simple hecho de que digan son alienígenas y es el primer contacto en película, pues todos van a estar ahí de ay, quiero verla ya. Sí, a ver cómo queda, la verdad. ¿Nos tengan ahí algún otro comentario? No. Muy bien. Pues vámonos pasándonos a la segunda noticia que la verdad es que generó, pues ahora sí que de pronto rompió literalmente el internet. Un rumor, o sea, estamos hablando de que es un rumor. No es ni siquiera un, ¿cómo se llama? Un hecho. Porque se habla de que una cosa que ya firmaron de la película de Spider-Man Homecoming, que la cual es protagonizada, pues bueno, que ya sabemos que esta película pues tiene ahí a un Spider-Man jovencito y pues... La verdad, Tom Holland, pues ahí pues ya nos dio una pequeña demostración de lo que puede ser Spider-Man en Civil War. Y una de las primeras estrellas que se reclutó, obviamente, fue una cantante y actriz que se llama Zendaya, que, pues bueno, si ustedes la han visto, pues es una actriz de origen afroamericana, tiene pues un ligero tono pues oscuro en su piel, y se habla de que va a ser el personaje, el interés amoroso de Spider-Man en esta película. Y ya todo el mundo está empezando a decir, bueno, de hecho el rumor indica que el nombre del personaje de Zendaya tiene que ver con una chica que simplemente dijo la primera vez que vio al Hombre Araña, "Just face it, Tiger, you just hit the jackpot", o "solo encáralo, tigre, le has pegado al gordo". ¿Y quién dijo esa frase? Pues nada menos que Mary Jane Watson. Y obviamente se desató, obviamente se rompió el internet, sobre todo en Estados Unidos, que ya saben que allá hay más puristas del cómic que en ninguna otra parte del mundo. Ya sabemos por una buena razón, Mary Jane Watson pues es un personaje que pues la conocemos como una mujer pelirroja, pues de raza blanca, que pues fue interpretada por Kirsten Dunst en las películas donde salió Tobey Maguire, que se había considerado la chica de esta Shailene Woodley para las versiones de Andrew Garfield, que cuando vieron las fotos todo el mundo se horrorizó porque decían qué rara se ve esta Mary Jane, o sea, se ve demasiado chiquita, se ve demasiado despintada, demasiado descolorida, y al grado de que hasta las quitaron de la película, o sea, fue así como que la polémica en internet fue tan grande con Shailene Woodley que hasta la quitaron, o sea... Eso sí fue así como que bien gacho, pero el caso de Zendaya se desató un escándalo en las redes sociales, pues obviamente... Todos sobre el director, todos sobre los productores, porque pues dicen, ¿cómo es posible que vayas a hacer que Mary Jane Watson vaya a ser de raza negra? Y obviamente salieron los racistas, otros salieron de que pues Zendaya a lo mejor no iba a ser, no era la actriz adecuada, pues porque está demasiado jovencita y de pronto te quedas tú, espérate, o sea, Tom Holland va a interpretar a un chavo de prepa, ¿qué esperas que Mary Jane Watson vaya a ser una actriz consolidada? O sea, sí se empezó a desatar la polémica al respecto y de hecho el sitio Coming Soon tuvo una liberó una entrevista que tuvo el director de la película de Homecoming. Y déjenme ir rápido lo que dijo James Gunn, el director que, pues bueno. Ah, de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Exactamente. El director de Guardianes de la Galaxia, pues, dijo que, pues, es un, primero que nada, es un malentendido. No se ha confirmado en lo absoluto que Mary Jane Watson vaya a ser Zendaya. O más bien dicho, al revés, ¿no? O sea, es como aquellos que de pronto pegaron, dijeron, es como aquella vez que la gente pegó el grito cuando dijeron que el asesino de los papás de Batman en la película de Tim Burton era el Guasón. Bueno, o Jack Napier. Y no sé si recuerden eso, o sea, yo creo que a lo mejor nosotros sí, de chiquitos no lo captamos. Y de hecho muchos crecieron con la idea de que el Guasón era el asesino de los papás de Batman cuando era Joe Chill, ¿no? Y los del cómic sí se quedaban, ¡no! Yo vi Batman año 1 y no es cierto. Sí, es que sabes también cuál es el problema. Uh-huh. Que pues, es como lo que pasó con Cuatro Fantásticos, de que le cambiaron un personaje. Jordan. Exacto, entonces la gente tiene miedo de que si hacen algo así, echen a perder todo el trabajo. Sí, no tanto por las cuestiones raciales, pero más bien como que la persona básicamente no se adapta a lo que va a ser el personaje, según el pensamiento de los puristas de la historieta. Exactamente, ¿no? Y de hecho él dice que él no puede creer que el personaje tenga que ser de ahora sí como lo dibujaron, ¿no? Como dice James Gunn en el caso de Michael B. Jordan, que él nunca entendió esa furia que tuvo el público, ¿no? Que para él no era precisamente que Johnny Stone fuera güero, que fuera de ojos azules y que fuera de pelo rubio, sino que fuera un héroe pues valiente, gracioso y hocicón. Cosa que, por cierto, Michael B. Jordan no demostró. O sea, siendo sinceros, fue todo menos ese personaje así con. Y, o sea, yo creo que hasta Chris Evans lo hizo mucho mejor y no precisamente por ser güero, ¿no? Sí. Y en el caso de que, pues bueno, de lo de pues ahora sí, del caso de Mary Jane, pues él dice que si la gente se encuentra quejándose por la raza de Mary Jane, entonces tienen vidas demasiado, pues demasiado buenas, ¿no? Pero eso no quiere decir que confirme que Zendaya vaya a ser Mary Jane. O sea, él ya vio a la actriz, ya vio el guión, pero dice que pues no tiene ni idea de quién está haciendo. Así que James Gunn no está confirmando que Mary Jane vaya a ser Zendaya, o al revés. Sí, así en la más humilde opinión de uno, no creo que sea tan mal añadir un personaje de otra etnia a este tipo de películas. Igual tiene bastante para aportar, aunque igual, por otro lado, las películas se han tomado bastante libertades creativas con determinados personajes. Pero entonces, ¿por qué llamarla Mary Jane? ¿Por qué no llamarla Soraya? ¡Soraya! ¡Abuelo! ¡Abuelo! Bienvenido, abuelo. Gracias, ya estamos aquí para agregar un poco de despapaya al podcast. Andan muy serios, chicos. Sí, ya sé. Lo cierto es de que dice James Gunn que pues, para él Zendaya pues sí coincide en algunos puntos con Mary Jane, ¿no? Es alta, es delgadita y seguramente tiene esa característica como de la mujer que quiere ser actriz y quiere ser famosa y que pues obviamente pues odia su vida porque no lo es, ¿verdad? Entonces dices tú, puede ser en ese aspecto que a lo mejor sí esté coincidiendo con lo que quiere ser, con lo que quieren hacer con Zendaya, pero bueno, ya saben cómo la gente es sensible, ¿no? Ya vieron cómo reaccionó precisamente con la antorcha humana. Igual nos remonta al caso de Tortugas Ninja, que el origen que le quería poner Michael Bay. Uh-huh, que querían ser extraterrestres, que las quería extraterrestres. Ah, ¿qué pasó? Es una falta de respeto hacer eso. Explosivamente ya, extraterrestres. Así es. Bueno, de hecho, hay algo relacionado a eso el día de hoy, amigos. De ese tema de cambio de personalidad. Pasó en el ya presentaron la primera portada del nuevo cómic de Iron Man. Y ya no se va a llamar Iron Man, va a ser Iron Heart. Y es una chica. Sí, pero es básicamente, va a seguir Tony Stark en el cómic y todo ese rollo, o sea, de hecho dicen que Tony Stark pues, en cierto modo va a ser su patrocinador, su mentor, ¿no? O sea, eso es algo que comentaron, aparte todavía falta una saga en donde el doctor Victor Von Doom toma la personalidad también de Iron Man, o sea, ahorita cualquiera puede ser Iron Man, hasta Peter. No, y además debemos de recordar que también han habido chicas en el traje de Iron Man. Sí. De hecho, hace poco Mary Jane se puso el traje del Hombre Araña de que le había hecho Iron Man en Guerra Civil para salvar a los dos. Entonces, pues, ¿qué tiene de malo, no? Pero lo cierto es de que dices, bueno, cambiar la raza, digo, ya no es nuevo, ya lo estamos viendo en las series de DC. Iris West, pues, es una actriz de color, cuando Iris West, pues, originalmente era, si no me equivoco, pelirroja también, el interés amoroso de Flash. Respecto a mi comentario, yo creo que había sido un traje que le había hecho Iron Man a Pepper Potts, si no me equivoco. Rescue, sí, no. Incluso, bueno, hacen un relativo acercamiento en Iron Man 3, la película de donde el mandarín nunca debió salir del baño. ya sé. Entonces, de todas maneras, pues sí hay cierta polémica, y obviamente, pues digo, así como van a pegar el grito por Mary Jane, pues ya vieron que Natalie Portman ya no va a aparecer más en Thor, y ya deciden inventarle otro interés amoroso a Thor, que va a ser una guerrera de Asgard, que por cierto también es afroamericana, ¿no? No, entonces... No, andan con todo. Sí, andan con todo. Bueno, desde Heimdall andan... ya vieron lo que pasó con Heimdall y lo único que lograron fue hacer que Idris Elba fue uno de los actores ingleses más reconocidos del mundo, ¿no? Ya ven. Que terminó cancelando el apocalipsis con sus mechas gigantes y todo eso. Y aparte todavía faltan los de Black Panther. Sí, que ese sí va a ser una película completamente africana. O sea, garantizada, ¿no? No afroamericana, africana, porque está hecha en un país africano con personajes africanos, ¿no? Ahí para que se vayan, para que... Ahí pero aguas, ¿eh? En cuanto llegue una actriz de África y llegue a Estados Unidos, ya es afroamericana. Sí, pero la trama es africana, ¿no? La de... Pero ¿no creen que eso es algo medio raro, no? ¿Por qué no? Pues, bueno, en algún momento creo que vamos a tener que meter un tema especial sobre esto, estas diferencias étnicas y cómo se tratan en Estados Unidos y sobre todo en el cine. Así es. Es un tema complicado. ¿No tengan ahí algún otro comentario? No. Bueno, pues... Este tema yo creo que a la mera hora de la verdad, la siguiente noticia solamente a Marco le va a interesar al final, porque... Bueno... Yo creo que todo el mundo sabe que El Señor de los Anillos es una de las... ¿Los pantalones? No, espérate, ¿no? Es ropa interior medieval. Bueno, ustedes saben que pues aquí somos muy fans del Señor de los Anillos y obviamente quedamos un poco decepcionados del Hobbit, pero siempre nos quedamos, ¿cuándo va a salir la colección que junte El Señor de los Anillos y El Hobbit? O sea, una colección que tenga las dos trilogías. ¿Y qué creen? Que ya Warner Bros. Ya anunció que ya va a haber una edición completamente ilimitada para los coleccionistas de la Tierra Media, que va a tener las 6 películas en ediciones extendidas en Blu-ray. Bueno, excepto los extras del Señor de los Anillos, que esos nunca pudieron llegar a Blu-ray, de hecho van directo a DVD. Y pues esto implica que tenga una colección nada más de 30 discos, imagínense, o sea, no solamente de películas, sino de extras, de todo aquello que ustedes hayan, pues todos esos detalles que se llevan durante la creación de cada una de estas películas. Cada película está contenida en un lujoso estuche que imita un libro de piel y con fotografías de las películas de ustedes. De hecho, abren el estuche, o sea, ponen el video donde uno de los actores del Señor de los Anillos, creo que si no me equivoco es el que interpreta a Merry, abre el estuche y se ve como un libro y lo vas hojeando, y en cada uno de los slips donde vamos viendo los discos, vamos viendo fotografías de la película en cuestión, ¿no? Por ejemplo, si es de las dos torres, vemos fotos de las dos torres, si vemos fotos de la desolación de Smaug, pues vemos fotos de la desolación de Smaug y así, ¿no? Estos pues van a estar contenidos en un estuche para libros que pues tiene, ahora sí que imita muy bien el diseño que tienen los hobbits en sus casas, además de tener el famoso libro rojo de Westmarch, el mismo que Bilbo estaba escribiendo en la comarca donde va contando su vida, el cual va a contener 100 páginas llenas de dibujos originales de la cinta y 2 acuarelas de Alan Lee y John Howe representando escenas de las películas, que también se ven pues formidables, ¿no? O sea, si dices tú, híjoles, así de que casi se te hace agua la boca de ver todos estos detalles, así que te puedes pasar horas y horas y horas, y estamos hablando de que son prácticamente 30 horas de extras, bueno, no, más de 30 horas, son un montón de tiempo, literalmente, viendo entre las películas, sus versiones extendidas, y obviamente, pues, todos los extras que trae, y solamente dices, bueno, dime, ¿cuánto va a costar esto? ¿Cuánto va a costar? Y bueno, pues, créanme que se van a sorprender al escuchar el precio, este set de super lujo, de super colección que va a salir en Amazon.com, tiene un costo nada más de $800. No me robes, me estás quitando un centavo. Bueno, $799.99. $799.99. ¿Sí? Tomando en cuenta el tipo de cambio que está más o menos ahorita, la colección cuesta casi $15,000. Ah, pues mejor me voy de vacaciones. Sí, mejor a la me voy Tierra a... Media. O mira, mejor... aquí se paró Hobbit, mamá. Oye, sí es cierto, más o menos con ese dinero te podrías costear la mitad del vuelo a Nueva Zelanda, para ir ahí a las tierras de Peter Jackson, y ver la sets de filmación del Señor de los Anillos. Aquí se cayó el agua, Frodo. Sí, pero $15,000, así te quedas así. Y sabemos que no todos tenemos el dinero de Marquito y que seguramente nos sentimos ofendidos por la cierta hija, por la hija de cierto presidente mexicano. Y pues va a haber una colección en su versión teatral para que ustedes, por si de pronto no tienen el dinero para comprar las versiones extendidas en una sola caja, pues va a haber una colección de las 6 películas en sus versiones cinematográficas, o sea que estas no tienen las escenas extendidas, que van a costar $69 en Blu-ray y $36 en DVD. Bueno, $68.99 y $35.99. No, pues así pobre. Que chiste. No, pues mejor lo veo por Netflix. Y las películas, por su... Incluso, las películas, de hecho, no incluso están en... la posibilidad de comprar la ediciones digitales extendidas que traen la figura. Sí, porque de hecho, pero y bueno, si ustedes quieren comprar las ediciones con la figura, que sí son un poquito difíciles de conseguir, sobre todo las de DVD, que eran hermosas. Yo me acuerdo la de la de la Comunidad del Anillo, era formidable con la figura de los cuatro hobbits. Creo que en los cuatro hobbits, así como caminando sigilosamente ahí, siendo perseguidos por los jinetes oscuros. Yo vi uno donde salía Smaug. Smaug, es el de la desolación. El de las dos torres con Gollum, que es prácticamente imposible de conseguir. O sea, ese de Gollum es... Ay, ¿quién crees que lo tiene? Tú lo tienes. ¿Quién crees que lo está viendo ahorita? Marco compró todo el lote. No le dejó ninguno a nadie. De hecho, de la primera trilogía sí compré las ediciones de DVD. No manches. Y de la primera película aparecen los Argonautas, me parece. Se llama. Sí, cierto, los Argonautas. Ajá. Sí, cierto. Qué las rosa, estatuas gigantes que aparecen en el río, que son los antepasados de Aragorn. No. Sí, son unos muy bonitos adornos para poner así tus libros del Señor de los Anillos. Oye, Marco, ¿me recuerdas dónde vives? No, y la tercera, y la del Regreso del Rey, que era, creo, si no me equivoco, una miniatura de Minas Tirith, ¿no? Si no me equivoco. Así es, una miniatura de talla. No, este hombre, ese sí. Nada más te recuerdo que Marquito es representante de la ley, así que aguas. De hecho, las tres figuras están hechas en lo que le llaman polystone, que es un plástico así muy pesado, algo pesado. Pues sí, que yo ahora de la posición de escuchar eso dices. Pero bueno, ya sabemos que pues no todos somos Marquita, no todos tenemos la suerte de encontrar estas películas pues a la venta, porque yo creo que si los buscan en Amazon los van a encontrar a precios exorbitantemente altos. Yo creo que ni siquiera la colección completa en Blu-ray es tan cara como encontrar estas ediciones. Mejor vámonos de viaje todos a Japón y nos vamos a un convini y a ¿cómo se llama? El Book Off, nos vamos al Book Off y ahí seguro lo encontramos en $10. Ya sé, pero si ustedes no quieren de pronto darse la muerte y irse hasta Japón, encontrarlo en un Book Off o algo así, pues estas ediciones extendidas las pueden encontrar en Amazon, las ediciones del Hobbit, creo que cuesta $780 y la del Señor de los Anillos cuesta $900, ahorita en oferta, pero pues ya sí que le invierten $2,000 a contra $15,000 y ya tienen todas las películas. Y obviamente pues sí, no van a tener esos extras tan hermosos que tiene la edición de super lujo, pero pues ya sí sabemos que pues las películas son lo que valen, ¿no? Igual ahorita todavía encuentran la edición de la Batalla de los Cinco Ejércitos con la estatua de Gandalf y Bilbo sentados uno junto al otro, que es la edición extendida que corresponde a esa película. Uh-huh. Y ya tiene un ligero descuento, me parece que estaba en 1,800, ya la encuentran entre 1,200 y 1,300. Bueno, ya está, así está un poquito más razonable, pero las primeras tres sí son ya casi imposibles de conseguir. la verdad. Pero bueno, ya saben que a los americanos les encanta coleccionar, así que pues este tipo de cosas, realmente, pues yo pagar tanto dinero, sí es así como que te cargas el saliva con dificultad antes de decir que no, pero... Mira, les encanta pagar que el siguiente Xbox One, el Project Scorpio, va a costar 20 mil pesos. Ay, y seguramente lo van a comprar. Ay, mi aguinaldo. A pesar de los consejos que hemos dado en el chocolonche. Sí. Digo, que no ven que las consolas pueden durar muchos años si las sabemos cuidar. Sí. No, y aparte este tipo de productos los empiezan a sacar por estas fechas porque ya no falta mucho para Navidad. Sí, ya siempre vamos a... Seguramente este va a salir en muchas sugerencias de regalos de Navidad, pero pues yo creo que si este lo regalas de Navidad es como decir, oye, casi casi... Si, más bien es autorregalártelo. Sí, porque la verdad es que dices, híjoles, 15 no le compras pesos. Nada a la familia, te lo compras. Puras tarjetitas a la familia. ya sé. Y de pronto tienes un sobrinito tipo Daniel el Travieso que le cambia las etiquetas a las cajas. O de que de pronto le da el jalón hacia abajo y ¡crash! ¡No! Bueno, es lo malo de las ediciones de colección, pero suele pasar, ¿no? Bueno, pues vámonos. ¿No se tengan ahí algún otro comentario? No. Pues se ve bastante bien la colección, pero pues paso. Júntenle si quieren comprar algo. Júntenle. No hay otra cosa que decir. Bueno, si no compran la edición de colección, pueden comprarse su consola. Así es. Bueno, pues vamos pasando entonces a las efemérides del día y regresamos. Efemérides del día. Un 22 de agosto nacieron la cineasta Leni Riefenstahl, así como los actores Valerie Harper, Tyler Gerald Burrell, Rodrigo Santoro y Dakota Gojo. Murieron los actores Sebastián Cabot e Imperio Argentina y el productor George Swink. Se estrenaron las películas El control de la venganza en el año 2002, Cazador de hombres y El terror llama a la puerta en 1986. Capulina contra los monstruos en 1974, La venganza del muerto en 1973, Una invención diabólica en 1958, Cinco gallinas y el cielo en 1957, Los verdes paraísos en 1947, Manolesco en 1929 y El estudiante de Praga en 1913, entre otras. Ahora sí, ya estamos de vuelta y algo que me sorprende de lo que acabo de escuchar en las efemérides es de que hoy es el cumpleaños de Rodrigo Santoro, si no me equivoco, ¿verdad? Por lo que andamos escuchando. Y si no me equivoco, Rodrigo Santoro es el actor que aparece en Ben-Hur, el que interpreta, si no me equivoco, a Jesucristo en esta película. Sí, hoy cumple años este actor brasileño que también interpretó a Jerjes en la película de 300, que pues... Qué contraste, ¿no? Primero verlo como Jerjes y ahora verlo como Jesús en una película de Ben-Hur. La verdad es de que sí está medio locochón. No sé. Creo que Berenice anda llegando y nada más le encargamos que mutee un tantito, nada más. Bueno, pues, ¿qué otro detalle tenemos hoy en las efemérides, abuelo, que no sé, que se me haya pasado a recordar? Bueno, aparte de lo que ya nos comentaste hoy. Capulina y sus películas locas. ¡Ay, sí es cierto! Capulina contra los monstruos, sí es cierto. ¡Ay, Benita! Yo me imagino. Oye, sí es cierto, Capulina contra los monstruos. En 1974, yo creo que es una de esas películas que todo mexicano mayor de 30 tuvo que haber visto sí o sí. O sea, la verdad es sí, que... Sí, porque no tiraban otra cosa los domingos. Sí. Eran esas y las de Pepito con Chabelo. Oye, esas serán buenas, esas serán buenas. Sí. Ese ese mantra que de pronto nos ayudó a superar los miedos de pastel de chocolate. Esa que recuerdo de Pepito y Chabelo cuando estaban con los Boy Scouts, ¿se acuerdan esa? Sí, sí, que pues también van contra los monstruos también por su lado, ¿no? Hijos, no, no manches. Pastel de chocolate. Pastel de chocolate. Pastel de chocolate. No mames, no manches, es que sí. Otra película que mencionan aquí, La Venganza del Muerto. Esa película ya cuando la vi sí me impresioné, porque es cuando te das cuenta que cuando Clint Eastwood se pone de director, te puede hacer una película realmente de spaghetti western, con actores americanos, con setting americano, y de pronto salir así como que sales hasta sudando diciendo, no manches, este cuate realmente sí se le aplicó en esta cinta y te da realmente un montón de, pues ahora sí, de miedo. O sea, ver a un personaje tan desalmado y tan cruel que dicen que Clint Eastwood dice que si volviera a hacer la película, nomás le bajaría tantitito la violencia, pero mantendría la esencia de lo que hizo en esta cinta, ¿no? Y creo que también ahí hicieron mención a Terminator 2, pero no nada que ver con la película de Arnold Schwarzenegger, sino una película italiana. Que ya saben, de pronto clonaban a Terminator y... pues, bueno. Bueno, pues vamos entonces pasando a las reseñas, porque ya andan todos muy inquietos. Y bueno, Emanuel, pues tienes una reseña el día de hoy que es la de... que es una película que, pues digamos que es como de suspenso, pero ya es la tercera parte de una franquicia que se ha sabido mantener a pesar de su bajo costo de producción, de su baja calidad, pero ahí sigue, ¿no? Que es 12 horas para sobrevivir. Ay, Dios, déjenme limpiarme la sangre primero. Pero bueno, sí. Fíjense que esta cinta, que ya es la tercera, y que realmente que solamente tiene que ver un poquito con un solo personaje que viene de la primera. Todo esto, ¿por qué se los comento? Porque no tiene nada que ver con la segunda, y así que no se preocupen si no han visto las demás cintas, que no es un dato tan importante, pero bueno. Esta cinta fue dirigida por James de Mónaco y también fue escrita por él mismo. Y nos presenta una historia, aprovechando las elecciones ahorita como publicidad a la vez, que es sobre eso, la purga en año de elecciones, señores. Entonces esto se trata de la política en Estados Unidos, que tienen a su, ahora sí que tienen a su candidato preferido, que quieren que gane, porque él lo único que va a hacer es que se mantenga todavía en vigor esta iniciativa que ya lleva bastantes años, en la que una vez al año les permiten, le tienen un permiso en toda la ciudad de Estados Unidos, es legal asesinar gente. Entonces, la candidata que está en contra de esto, fíjense que es este personaje que les comentaba al principio, que ella viene de una purga. Donde literalmente su familia fue asesinada y ella fue la única que sobrevivió. Y en esta cinta llega preparada para poder entrar a la política y luchar por ese puesto el más grande de todo el país para lograr desaparecer esta iniciativa que está haciendo que mucha gente muera, porque la gente, los del, ahora sí que el nuevo poder, el nuevo gobierno, que es así como se hacen llamar, aprovecha esta iniciativa para asesinar a la gente de la calle y no haya necesidad de estar haciendo inversión económica en pobreza, en salud y todo ese tipo de cosas. Entonces esto beneficia mucho a las empresas y al mismo poder. Entonces lo que realmente busca esta señora, que es interpretada al... está Elizabeth Mitchell, que es la actriz, y se llama la senadora Shirley Ruan, es el personaje principal de toda esta cinta, junto con el que será su guardaespaldas. Y sí, no vayan a pensar que van a sacar la canción del guardaespaldas, porque en todo momento yo pensé que iban a, de repente por ahí de fondo iban a hacerlo de broma, pero nunca apareció. Tenemos a Frank Grillo, que es interpreta al guardaespaldas Leo Barnes. Aquí toda la cinta se va a basar en el hecho de que para este Leo tiene que mantener a como sea viva a la senadora, porque si ella muere, todos los votos van a terminar en el candidato que está del otro lado, y eso significará que la iniciativa no va a poder, va a mantenerse todavía mucho tiempo, exacto, se va a mantener. Para el gobierno, esta senadora es digamos que es la enfermedad, porque para ellos ya asesinar ya es algo tan casual, entonces creen que la enfermedad que es ella, porque les quiere quitar ese poder de sacar todo su odio de una de la manera más enferma, que es asesinar a un ser humano. Entonces toda la temática de esta cinta es eso, no hay más, no tenemos una historia muy profunda ni nada, simplemente es solo esto. Y lo único que vamos a estar apreciando en la historia y en la película es lo único que hace es su guardaespaldas para mantenerla viva, y todos los personajes que se van integrando conforme van avanzando en la ciudad, que son personajes que nada más le dan un pequeño valor cómico de repente a las escenas de vida o muerte que tienen ahí estos personajitos para mantener viva a la senadora. Algo que me encantó bastante, pero así de una manera formidable, o si ustedes han visto los carteles, toda la publicidad, no tiene nada que ver con los actores que les he mencionado. Absolutamente, toda la publicidad viene y está basada en el vestuario, realmente en el vestuario y en los disfraces que se utilizaron en la cinta para la gente que está en las calles divirtiéndose. Eso fue... que de hecho en la cinta es lo que se ve muy bonito, el trabajo de vestuario fue formidable y también el de maquillaje, vale la pena bastante, porque literalmente lo toman como si fuera un Halloween. Y los extranjeros se supone que aprovechan este día para ir a matar gringos. O sea, literalmente aprovechan este odio, ese poder que les dan. Entonces es donde nacen estas ideas de disfrazarse de la manera más loca posible. Y realmente eso lo aplaudo muchísimo, porque le dio un valorcito agregado a las situaciones que de repente de pelea se veían muy aburridas o de persecución. En cuanto a lo que es musicalización, estuvo muy casual, no tenemos nada que llamar la atención ni nada. De lo que es actuación, pues no es que sobresalga nadie ni lo hagan mal ni nada, pero simplemente la historia no ayuda a que los personajes puedan hacer un trabajo tan decente en actuación, y sobre todo la temática, ¿no? Que no es algo tan fácil de digerir, como ustedes saben, no todas las personas son cuando van al cine tienen en la cabeza la idea de que van a ver cómo van a asesinar gente. Creo que sí hay un grupo aquí en específico de gente que no les agrada ver esto. Entonces esta cinta llega a un punto de que sí va a ser seleccionada por un sector muy especial, ¿no? Y realmente esto sí es un poquito de ahora sí que no ayuda a la cinta, y realmente no termina siendo la mejor de todas, pero sí un poquito más decente que las anteriores. Y realmente quedó como la dejé en una calificación de 5.5, 6. Muy bien. Coincidentemente, ahorita estábamos viendo que en los trending topics ahorita se habla de que Alice Cooper mandó un cartelón diciendo que quería participar también en las elecciones. Y dices tú, qué bizarra coincidencia, ¿no? Estamos hablando de una película donde precisamente tenemos esa temática tan oscura y tan cruda de la purga que ya hemos visto en las dos películas anteriores. Pues sí, darle 12 horas a la gente a hacer lo que se le antoje, y no solamente matar, sino también robar, hacer vandalismo, violar, todo lo que uno quiera. Cualquier tipo de crimen, cualquier tipo de crimen, tienes 12 horas para realizarlo. Pero esto tiene una base dentro de la historia. Durante todo el año, todos se comportan como si estuvieran viviendo en Japón. Exactamente. O sea, pero para retienen esas ansias de hacer el mal solamente para esas 12 horas. Sí, aunque pues también pues obviamente pues sí te tratan de mostrar también lo que pasa del lado de aquellos que sufren las consecuencias de la purga, ¿no? Aquellos que logran sobrevivir a semejantes matanzas, a semejantes acciones viles, y que pues digo, también sí te ponen la historia como del otro lado de la cancha, ¿no? En cierto modo. Aún así, sí. Pues sí siento que agarraron muy buena excusa con lo de la cuestión política, que ya sabemos que se está poniendo bastante locochón allá en Estados Unidos. ¿Qué decías, Marco? Eso precisamente iba a mencionar, que se presenta en un periodo electoral de en el que se encuentra Estados Unidos. Sí, creo que va a ser la única, ahora sí que un pretextito para ir a verla, porque no todos van a ir a apreciar este tipo de películas, porque aparte, como saben, en todas las películas de The Purge, siempre muestran una manera muy especial de asesinar gente. Siempre en la primera es de una forma sorpresiva, en la segunda otra, y en esta tercera es de otra manera. No, y deja eso, la gente que de pronto sale vestida como los símbolos patrios de Estados Unidos, ¿no? Que sale como el tío Sam o como la Estatua de la Libertad. Es que es lo que te comento, es como si fuera un Halloween para ellos y sí. Es una burla, es un cliché. Y que en el periodo de elecciones, pues aprovechan para vestirse de esa forma. Exacto, y se supone que son los extranjeros. Exactamente. Y no dudes que esa Estatua de la Libertad, ¿cómo se llama? Ese traje cosplay grafiteado de pronto se haya convertido en la competencia de Harley Quinn en el próximo Halloween, no lo duden, ¿eh? Y no, y aparte también por ahí estuvo demasiado raro y hasta a mí me dio, bueno, pero sí me dio risa que un personaje de extra que aparece por ahí resultara que fuera mexicano y dieron un diálogo muy chistoso que tiene que ver con lo de vivir en Ciudad Juárez, según él, como que comparándolo con la purga. Ah, no, pensé que ibas a decir que al menos se había quedado con la camioneta. Oh, no. Mi chillena, pa. La chillena. ¿Y mi chillena, pa? Ahorita, mijo, en alguna purga te robarás una, mijo. Bueno, pues la verdad es que esta película, pues digo, para aquellos que les gustan las películas, pues digamos, de suspenso y con harta violencia, pues sí, ahí está. Realmente yo creo que terror no es tan de terror, si te vas a sacar algunos... Si te vas ni a tampoco, brincar... tampoco mucha sangre, ¿eh? ¿Mm? Sino más bien de que te quedas tú, ¡wow, qué golpe! Y nada más, ¿no? Pero pues, bueno, ahí pues para que tengan esa opción, que por cierto quedó tercer lugar en las taquillas nacionales, digo, ya sabemos que ciertamente las películas de terror ya como que a estas alturas ya empiezan a vender más porque pues ya no hay tanta gente yendo al cine, ya empezaron las clases, entonces no se van a andar preocupando por de pronto llevar a los niños y decir, chin, que ya haber 2 horas para sobrevivir, pero hay niños, bueno, ya saben cómo es esto, ¿no? Bueno, pues vamos pasándonos a la segunda reseña, que por cierto me tocó platicarla, que es una película mexicana que se llama Me Estás Matando, Susana. Qué ironía, ¿no? Primero hablamos de 12 horas para sobrevivir y ahora estamos hablando de Me Estás Hablando, Susana. Suena como irónico el título, ¿no? Pero esta película, ahora sí cambiamos por completo de género, pasamos del terror a la comedia romántica. Y es una película que en cierto modo pues quiere mostrarnos así una comedia romántica tal cual, con pues ahora sí con un sabor mexicano, ¿no? Con así como si de pronto a estas hamburguesas les pusiéramos tantito chilito jalapeño y una de esas cervezas que adornan la cabeza de los reyes. Y bueno, esta producción está basada en la novela de José Agustín, por cierto de aquí de Guadalajara, llamada Ciudades Desiertas. Y está dirigida por Roberto Schneider, quien hizo hace algunos años la película Arráncame la Vida, ese drama de tono colonial, de tono costumbrista que pues sí no convenció a muchos. La película está protagonizada por Gael García Bernal, sí, el buen charolastra tapatío, por Verónica Echegui, que es una actriz española que salió en la cinta La Gran Familia Española hace algunos añitos, y una gran cantidad de actores que podemos decir no son tan conocidos, digamos que más bien hacen un acto presencial, así como Cassandra Changuerotti y Daniel Jiménez Cacho, que hacen unos papeles muy breves, así como el enorme islandés Björn Hilun Haraldsson y la modelo americana Ashley Hinshaw, que creo que es de los actores extranjeros es quien tiene más líneas de diálogo en la película. De hecho, podemos destacar que el actor islandés, que es... literalmente una torre, yo creo que este cuate debió haber salido en alguna de las películas de alguna de las series de vikingos de History Channel, o por lo menos debía salir en Game of Thrones en algún momento, pues digamos que no se preocupaban tanto por batallar por su acento, ya cuando vean la película sabrán por qué digo eso, ¿no? Esta película nos cuenta la historia de Eligio, un actor de la Ciudad de México que un día encuentra que su esposa Susana, que por cierto es de origen español, lo ha abandonado. Tras mucho averiguar se entera que se ha ido a los Estados Unidos a seguir su carrera de escritora y dejándolo todo decide ir tras ella. La verdad es que sí es un gesto muy noble y muy romántico, pero tenemos que tomar en cuenta que Eligio es un macho, literalmente el macho contemporáneo, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con macho? Pues es el cuate que de pronto, a pesar de que, pues digamos, vamos haciendo el vivo retrato de que no le importa de pronto a veces lo que piense su pareja, que de pronto pues es su opinión y nada más, que de pronto puede salir a pistear con sus compas y de pronto puede llegar a su casa y echar despapalle y no le importa si la mujer andaba dormida o trae un dolor de cabeza de esos épicos. así, más o menos, ¿no? Digamos que de pronto vamos viendo ese término que lo hace de pronto viajar a Estados Unidos a exigirle a su mujer que regrese a su casa, más que tratar de averiguar por qué lo abandonó, ¿no? Entonces, vamos viendo que al personaje, primero, obviamente tratando de averiguar dónde está, y después se va a los Estados Unidos, con la consecuente situación de todos los enredos que puede pasar un mexicano en Estados Unidos, y que de hecho uno piensa, ¿no? De pronto vamos a ver como una historia tipo como gato tras ratón, de que llega a Estados Unidos, no sabe, ni siquiera sabe por qué llega, ya de pronto pues hasta ya lo tiene en migración, revisándole hasta los rincones más profundos de su imaginación, porque quieren saber qué rayos está haciendo en Iowa. Y pues bueno, tras una serie de enredos por fin se encuentra a su chica, que está en un taller literario, y ahí pues vamos viendo que él hará hasta lo que pueda pues por tratar de tener a su mujer de vuelta. Y pues obviamente pues ahí se va a desatar una comedia romántica que tiene elementos de drama, y que es en el momento cuando de pronto vemos que el guión, podemos decir, nos ve y de pronto se ríe de nosotros. ¿Esperan una comedia romántica? Porque, ¿qué creen? No van a encontrar esa comedia, el clásico galán de comedia romántica que de pronto, pues dices, ¿por qué me abandonaste? Y tienen una discusión así, una discusión, digamos, medio pacífica, lo discuten con cafés. No, se desata una buena discusión de esas que casi, casi hacen que se arme todo un escándalo en el lugar donde están, ¿no? Y pues vamos viendo una historia que pues va de la violencia al amor, y pues una historia que pues podemos decir les va a encantar a los, para reírse del macho mexicano, porque sí, literalmente el personaje de Gael García Bernal es un macho, y como tal pues vamos a andar viendo cómo lo vamos destrozando poco a poco, tanto en el aspecto de esos puntos negativos que tiene el macho, que pues obviamente lo hacen caer de pronto en una especie de círculo vicioso, que yo creo que es lo que motiva los eventos de la película, y que ustedes que se van analizando poco a poco en un entorno completamente ajeno en el que él vive, porque estamos hablando de Iowa, un estado que está en los Estados Unidos casi al norte, un lugar que está pues lleno de bosque y bastante frío, y que pues obviamente no es la Ciudad de México, y que en la cual pues se va literalmente a tener que comportar de otra manera, ¿no? Y vamos viendo de pronto cómo se van haciendo de un grupo de personajes bastante curiosos, como el tercero en cuestión, que resulta ser un escritor polaco que es bastante enorme, una empleada norteamericana que no duda en cada momento en echarle ojitos al Gael, una chinita chismosa, y otros personajes que pues de pronto van haciendo una especie de decoración en la cinta, pero a diferencia de otras comedias románticas, no pesan tanto, ¿no? Terminas viendo más bien la interacción entre los dos personajes, ¿no? Entre el personaje de Gael García Bernal y el de Verónica Echegui, ¿no? Gael García, pues básicamente, digamos que es un... ¿Qué podemos decir? Es el charolastra, ¿no? O sea, así que no podemos decir otra cosa de su personaje. Es el charolastra, nomás más grande de edad, más digamos, con un poco más de experiencia, pero eso sí, no, sin dejar de ser el machito, ¿no? Sin dejar de ser el tipo que de pronto, pues en cierto modo hasta le incomodaría a cualquier mujer tener de marido, porque vas a decir, hijo, es un Pink Floyd, ¿no? Es un, va a llegar echando grito y grosería por todos lados, y de hecho, si ustedes creen que esta película es para adolescentes, déjenme decirles que es para adultos, y se van a encontrar un montón de groserías dignas de las películas que se aventan en su modo charolastra, ¿no? Lo cierto es de que ciertamente hay un problema que yo siento con Verónica Echegui, que si bien es una actriz bastante linda, tiene un tono de voz que pues realmente cuando la oigo hablar me derrite, o sea, de las pocas españolas que yo escucho y digo, ay Dios mío, con esa voz sí derretería hasta el témpano más helado del Polo Sur. Y que nos regala dos o tres tomas que suben la temperatura de la sala, y ya dije, es una película para adultos, entonces sí, van a ver bastante de ella. Siento que de todas maneras hay un problema de química entre ella y Gael García que hace que la película como que de pronto sí caiga un poquito en lo aburrido cuando las escenas son entre ellos dos, ¿no? Sí se siente como que esa falta de correspondencia, y si bien el chiste es de que haya un conflicto y peleas, como que en momentos ella no se nota realmente que ande sufriendo por andarse peleando con él, ¿no? Es algo. ¿Podría decir que le hace falta la pasión de una verdadera pareja? Exactamente, ¿no? O sea, si hay parejas que realmente pueden mostrar eso de que están enojados al tope y luego después de pronto ya están ya están los dos bien felices en la cama, y de pronto tú como que no te la crees tanto con estos dos, ¿no? Es complicado. Se ve muy falso. sí se ve un tanto falso, pero obviamente pues la mayor parte del tiempo ves al Gael García metiéndose en líos a cada rato y como que te diviertes más viendo eso que la relación de pareja en sí, que es lo que está vendiéndonos la película, ¿no? Qué mal, tratan de distraerte con otra cosa cuando realmente lo principal es lo que dices, ¿no? Que lo que cómo te quieren vender la película como es, lo que es y no es así. Y luego otro punto que de pronto como que no le pude comprar el Gael García es el hecho de que su experiencia actoral en Estados Unidos pues ya le ha dejado un acento que es bastante notorio, ¿no? O sea, no es un acento, o sea, cuando de pronto empieza a hablar en inglés no sientes que realmente sea un mexicano que tenga, que de pronto viaja a Estados Unidos de ahora sí de bote pronto y de pronto a la hora de hablar habla con un inglés tan fluido que dices, a ver, espérate, o sea, sé que es un actor y que todo esto, pero la verdad es que su inglés es demasiado bueno para ser cierto, ¿no? Entonces, es que sí estudió ni interlingua. Casi, casi, ¿no? O sea, es cierto que no, es cierto que dices, oye, un mexicano, pues a lo mejor sí te puede tener un nivel de inglés, pero cuando viajas de bote pronto, tu inglés es más improvisado que nada. Y digo, siendo sinceros. El pochazo, ¿no? Sí. Sí, y no da en ningún momento el pochazo, es cierto que mete en algunos momentos frases en español a lo loco y de pronto intenta contar un chiste y no lo sabe traducir, pero no sé. De hecho, intenta traducir un chiste al inglés y ahí es donde de pronto dices, es que en español se entendería mejor y tú, chale. Lo cierto es de que el guión en sí, la verdad es de que trae un ritmo que pues en momentos va bien, o sea, sabes realmente que el análisis es todo el macho, lo sabe manejar muy bien el director y lo explota y nos hace de pronto realmente ver ese ciclo que nos cuenta la película al grado de que sí terminas comprándole un poco el guión, salvo al final que de pronto tiene un frenón que hasta sientes que casi casi te vas de bruces contra el asiento y un final que de pronto sí me hizo pensar si realmente esta cuestión del amor puede romper de pronto la lógica de una historia, ¿no? Pero, en fin, ya saben cómo es el amor a veces, ¿no? y se las voy a dejar de tarea. Pues, ¿qué más puedo decir? La banda sonora, pues, tiene canciones así, algunas salsas, algún danzoncillo, algunas canciones de rock, e incluso un cover rockero de la canción de Vicente Fernández, Volver, Volver. Y también ahí también podemos resaltar la fotografía, pues que no es tan notoria, digamos que sabe retratar muy bien la Ciudad de México y aunque queda poco de ver con la cuestión de Iowa. Y qué otra cosa, pues algo que sí van a notar muy notorio es que uno de los patrocinadores es casi omnipresente en toda la película, o sea, de que de pronto dices, de que de pronto cuando están pisteando aparecen botellas de uno de los patrocinadores, mexicano obviamente, y que de pronto puedes encontrar cualquiera de las marcas de ese producto en Iowa, dices, wow, ¿no? O sea, yo entiendo que el producto principal sí lo vas a encontrar a fuerzas, pero ya que de pronto andes encontrando esas que gritan Victoria o esas que están en el Océano Pacífico, dices, ¿en Iowa? Qué chido, ¿no? O sea, de pronto, si te quedas tú, wow. Hay que preguntarle bueno a alguien de nuestros, de nuestro auditorio que viva en Iowa, si existen esas marcas, ¿no? Sí, sí. Que no nos mientan, que no nos engañen. O sea, de que de pronto si te das cuenta que el patrocinador se le metió mucha lana a esta película y que de pronto... ¿Sabes en qué otra película? ¿En qué otra película hubo una presencia muy fuerte de un patrocinador mexicano? En la segunda de Hellboy. Sí, pero bueno, ahí sí fue así casi casi como exigencia de que el Hellboy quiera tomar de esas cervezas, ¿no? Pero en esta es de que de pronto dices, están comiendo, de que de pronto están en un pub y de todo el mundo con su cerveza de jarra o con una cerveza de marca X, pero de pronto ahí las cervezas de la marca mexicana, dices, wow, ¿no? O sea, yo nunca pude entender cómo se podía emborrachar Hellboy con ese tipo de cervezas, la neta. Like. No. Light. Es que más bien no era que se quisiera emborrachar, quería mantener la línea. Bueno, de esta película, pues así yo le puse un 7 de calificación, aunque es una opción pues razonable si quieren de pronto reírse un poco del macho mexicano. Las fans de Gael García no se van a sentir defraudadas. Los fans de las películas tipo Charolastra, pues les va a gustar. Pero pues, ahora sí que pues vamos ahí a ver una divertida destrucción del retrato del macho mexicano que ni aquí, ni en China, ni en Estados Unidos, ni mucho menos en Iowa va a cambiar. Bueno, ¿no tengan ahí algún otro comentario? No, pues qué mal que haga él, que casi no lo hemos visto hacer algo fresco ahorita, salga con eso. Pues sí, digo, hizo Desierto, pero Desierto, pues el problema de esa película es que yo creo que el problema fue la dirección, pero digamos que fue un personaje muy un tanto distinto, aunque no deja de salirse de, del hecho de que es un mexicano viajando a Estados Unidos, ¿no? Aunque aquí de maneras más legales. Bueno, vamos pasándonos a la... Bueno, no sé, ¿tengan ahí algún último comentario? No. Bueno, pues, hola Berenice, por cierto. Hola, hola a todos. Hola, hola. Hola, hola. Muy bien, pues bueno, Berenice nos va a platicar un poquito de Ben-Hur, pero primero vamos a escuchar la opinión de Benigno, que nos la dejó grabadito y listo para que pues podamos escuchar qué es lo que pensó de esta película llamada Ben-Hur, que es un remake de, bueno, es la quinta versión de la película de, no es remake, es una recreación, adaptación directamente del libro. Del libro. Sí, es la quinta versión. Sí, así que pues la segunda pues con voces, porque ya se habían hecho tres mudas y esta es la segunda que se hace con actuaciones y todo. Bueno, con sonido. Bueno, pues vamos viendo lo que nos comenta Benigno al respecto. Hola chicos, ¿cómo están? Un saludo a todos ustedes en el programa y a aquellos que nos estén escuchando. Pues me tocó nuevamente grabar mi reseña y les traigo aquí mi opinión. Ahora sí que me dieron en mi mero mole. Como en alguna ocasión les comenté, yo soy medio hippie, new age, teólogo. Desde los 15 años me apasiona mucho los temas que tienen que ver con religión, con teología, angelología y demás. Y pues precisamente esta película que les voy a platicar tiene un tinte religioso. Ben-Hur es la más reciente adaptación del libro titulado Ben-Hur, A Tale of the Christ, es decir, un cuento de Cristo. Es del escritor Lewis Wallace y fue publicado por primera vez en 1880. Estamos hablando de un clásico de hace bastante tiempo. Así es, en esta ocasión no les puedo hablar de un remake porque Ben-Hur no es un remake. Es una adaptación de un libro. ¡Claro! Estamos sumergidos actualmente en una bache que Hollywood trae de no inventar historias nuevas, de solamente rehacer clásicos o historias que ya nos presentaron. En otros programas hemos hablado de esto. Además, que la adaptación de 1959 es uno de los filmes más icónicos de todo el séptimo arte, lo cual es imposible no hacer comparaciones. Sin embargo, habrá que recordar que esta es la quinta adaptación cinematográfica del libro de Ben-Hur. Destacan dos de las más importantes. Una, en 1925, de hecho es una cinta muda del director Fred Niblo, y en el 59, como les comentaba, con William Wyler. Sería realmente equivocado hacer una reseña o ver esta película bajo los ojos de un remake, pues no lo es, ¿eh? Hablamos de una diferencia de 57 años, para ser preciso, de casi 60 años entre la adaptación de Wyler y la actual, que es dirigida por Timur Bekmambetov. ¡Qué bien! Digo, quizá no es el director más aclamado o de las obras más atinadas. Fue director de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, ups, de Se Busca con Angelina Jolie, pero es alguien que creo que sabe experimentar, ¿eh? Fue también el director, recordemos, de Hardcore Henry, que hace poco la platicamos en el programa, y de una animación que amo, que es titulada 9. La película están hechas en periodos de tiempo tan distintos, con metodologías de realización tan diferentes, con recursos, producciones, es más, le está hablando a dos etapas de la humanidad bien distintas. Son 57 años de diferencia. Y sí, jamás podremos olvidar aquel Ben-Hur de Charlton Heston, porque no solo fue la película más costosa de su época, que tuvo más de 200 camellos, 2.500 caballos, 10.000 extras, venerada en los Óscares con 11 galardones, es parte de la historia misma del cine. Pero también recordemos que es una película que casi dura 4 horas. Están hechas en eras distintas. Como bien apuntó Timur en una entrevista, la historia de Ben-Hur es como si recordáramos un Romeo y Julieta, un Hamlet, son atemporales. La obra relata la historia del joven Judah Ben-Hur y sus peripecias en un mundo en que se gesta una nueva fe. En esta ocasión, Judá es interpretado por el actor Jack Huston, un príncipe judío que es acusado equivocadamente por su propio hermano adoptivo, Mesala Severus, interpretado por Toby Kebbell, de intentar asesinar a Poncio Pilato en su paso por Judea. El poderío romano es tal que aún de alta influencia, la vida entera del príncipe es destruida. Su hogar arremetido por los soldados, su familia sentenciada a la crucifixión, y él es condenado a la esclavitud más extrema bajo el yugo romano. Las locaciones son enigmáticas, no son ostentosas, pero sí creo que generan un buen impacto. La que más me encantó, por ejemplo, fue la ciudad de Judea, que vemos a esta metrópoli en una montaña a la orilla de un risco, muy muy bonita. Es una adaptación que creo yo apostó no a la majestuosidad del 59, pero sí creo a buscar un realismo en la historia. Además creo que hubiera sido imposible poder tratar o intentar recrear esa majestuosidad del 59. Hubiera sido un suicidio visual, la verdad, para la realización de la película. Un factor también muy importante en la vida de Judá, regresando a la historia, son los encuentros que tiene con un carpintero local que inicia propaganda de amor y paz entre la humanidad. Así es, Jesús de Nazaret, que en esta ocasión es interpretado por Rodrigo Santoro. Y es también en este personaje donde vemos ese aspecto de realismo que les hablo. Es muy difícil realmente decir que Rodrigo es el mejor Jesús de la historia. Hay centenares de interpretaciones. Pero al mismo tiempo sí creo que es uno muy creíble. Lo vemos primero en el arte de la carpintería, lo vemos trabajando en la madera, lo vemos sangrar al tratar de defender una lapidación. Y algo que a mí, en lo personal, como les digo, este teólogo que tengo por dentro, me hizo maravillarme. Hay un diálogo que creo que puede ser trascendental y casi creo que histórico, oído de la voz de Jesús. Muchas ocasiones en la Biblia o en cualquier texto, cuando Jesús habla sobre las escrituras, solamente se refiere como las escrituras, dado que el propio cristianismo o catolicismo, pues intenta no ponernos una venda, pero sí intenta no hacernos propaganda con el hecho de que, pues, Jesús es judío. Y en esta ocasión vemos tal cual, en el diálogo de Jesús, nombrar al Torá como el ejemplo de sus enseñanzas. Lo cual creo que es, como les decía, algo trascendental, sobre todo viniendo de Jesús. Y esta interpretación, nuevamente, como les digo, apuesta al realismo, muy distinto y muy diferente y muy lejano al Jesucito rubio, bien peinadito, sin una sola mancha, así intocable de la versión anterior del 59. Que creo también sucede con Charlton Heston. Claro, una actuación increíble. Un merecedor de Oscar indiscutible. Pero un principito de cairelitos güeros, de ojitos claros, y sin una mancha alguna, que cuando sale de esclavo tiene una barbita de 2 días nada más. Judá vive entonces por años una cruel vida, puesto en una posición injusta, que aun como espectador les he de confesar, sentí impotencia, me enojé, y llegó un punto también en el cual yo no iba a comprender, al igual que el personaje, de decir que cómo salgo de esto, cómo llegué a esto, por qué merezco esto. Es precisamente estos sentimientos de impotencia, de no comprender cómo arreglar su vida, lo que impulsa la necesidad de sobrevivencia de este joven ex príncipe. Junto con la falta de comida, los latigazos, los abusos, se llena realmente de odio y sed de venganza. Pero la vida tiene más para Judá. La oportunidad lo deja varado en una costa y se encuentra con unos mercaderes cuyo líder es Ilderim, protagonizado por Morgan Freeman, quien termina entrenándolo para correr sus caballos en una contienda en el pleno corazón de los festejos romanos. Dicha carrera de cuadrigas es el momento cúspide de la narrativa donde se pone a prueba la destreza y la fortaleza de Judá, junto con su oportunidad de poder vengarse y reivindicarse contra Mesala y aquellos que le hicieron la vida imposible. Mucho del esfuerzo de la producción fue entregarnos una escena digna de esta carrera. Es quizá un pináculo, como les digo, del séptimo arte, y donde también el realismo da una nota más correcta para no tratar tampoco de igualar o imitar la autenticidad de la producción del 59. Nuevamente, no estamos ante una escena ostentosa, ni de proporciones épicas, bañada de oro y donde todo debe de verse súper bonito, sino de una escena de acción ruda, fuerte, de velocidad y de peligrosidad extrema. Una pelea cuerpo a cuerpo donde sin revelar el resultado, pero vemos que cada cosa que pasó la vida de Judá lo preparó para ese momento. Complementan el cast también Nazanin Boniani, que es Esther, Ayelet Surger, Noami Ben-Hur, Sofía Black Della, que es Tirsa Ben-Hur, Moses Arias, que es Dismas, James Cosmos, Quintus, entre otros. La música de la película fue creada por Marco Beltrami y acompaña muy bien como complemento al filme. El único detalle que sí de plano no entendí, porque después de esos 124 minutos de producción muy bien hecha y bien cuidada, cierran con una canción demasiado desatinada, al estilo hipster cristiano, y no sé por qué no permitieron cerrar con otra pieza de Beltrami. Para cerrar, pues es imposible no hacer comparativas. Que si esta toma, que parece un videojuego porque es de primera persona, que si se parece, que si la pasión de Cristo, que si las naves de Troya, que si el Señor de los Anillos, que si la guerra de episodio, la carrera de episodio 1, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en lugar, creo yo, de hacer comparativas, lo cierto es que esta cinta, como se dice en inglés, sabe apretar los botones correctos. Está realizada con un sumo respeto y se nota. De ser conscientes de que jamás superarán la producción del 59, pero dan en las notas adecuadas para dejarnos una obra bien hecha. Creo entonces que el director no hizo nada realmente malo o criticable a grado de destruirla. Y algunos podrán cuestionarse y decir, bueno, ok, pero ¿cuál es la razón o la necesidad de hacer otra vez Ben-Hur? Como dicen por ahí, ¿por qué tratar de arreglar lo que no está roto? Yo digo que dejar enlatada una historia bien hecha y un clásico con aspiraciones semibíblicas por casi 60 años puede ser una muy buena razón para volverla a traer a la actualidad. Con casi 6 décadas de antigüedad, ese Ben-Hur fue el Ben-Hur de mis abuelos o incluso de mis padres, pero para mí este será mi Ben-Hur. Sí, quizá no va a ser ese ganador de 11 Óscares, de esa calidad suprema, de esa película, nuevamente recordar, de casi 4 horas, que creo que no muchos de nosotros nos sentaremos para terminar de ver completa. No olvidemos que aquella fue una mega producción para su momento preciso de la historia. El cine en esa época y el actual son artes completamente distintos. Hablamos de 57 años de separación. No es una reinterpretación. No es un intento de modernizar la historia. O sea, no presentan un Ben-Hur con tecnología. No lo cambian de sexo. No, tampoco. O sea, creo que ahí podemos denotar que no están tratando de hacer un remake nada más por hacerlo. A diferencia de como hemos platicado en varios programas, de toda esta equivocación que ha estado haciendo Hollywood al tratar de mal revivir muchas películas. Es una producción que está bien cuidada, no tiene falsas pretensiones y tiene un mensaje que sin intentar tampoco hacerte el creyente, es universal. Además, creo que nos presenta, nuevamente para recalcar, dos grandes aciertos. Uno, es una adaptación mucho más realista. Después de todas estas investigaciones que hemos encontrado dentro de la teología, que hemos descubierto cómo realmente pudiese haberse visto el Jesús real versus el Jesucito de cerámica, después de que hemos visto cómo realmente se descubren la forma de vida de estas civilizaciones antiguas con descubrimientos arqueológicos. O sea, después de conocer realmente todo esto, creo que ahora sí está plasmada Y en vez de ver esta peliculita de todo doradito, de todo brillosito, de todo perfecto, del agua cristalina, nos damos cuenta que pues la sociedad en aquellos entonces no era así. Además, tienen un pequeño twist. Esa idea de tratar toda la venganza de Judá desde un punto de vista distinto, puesto que la visión del director en esta ocasión fue hablarnos del perdón. Entonces, sin lugar a dudas, una película que seguirá causando controversia, por así decirlo, sobre todo en aquella gente purista. Me tocó revisar también varios reviews y estar al pendiente de lo que se está hablando al respecto. Y creo que la mayoría dice lo mismo. Dice, no, pues es que no está mala, simplemente no es la del 59. O no, es que pues está bien hecha, pero es que no es Charlton Heston. Dices, bueno, no puede serlo. Son otras personas, es otro tiempo, es otro espacio, es otro público. Que nuevamente, no demerita la joya que significó Ben-Hur en 1959, pero que estamos hablando de 6 décadas. Tampoco seamos tan crueles y queramos simplemente desmeritar al decir no eres tan grande como tu hermano mayor. Reconozcamos también los éxitos del hermano menor. Agradecemos a Servifilms que nos presentó este estreno. En esta ocasión me acompañó Bere, entonces Bere también podrá complementar su experiencia. La pobrecita se nos mareó con el 3D. Y también al pobre Bere le dio la novatada porque dice, oye, ¿por qué sale tanto Jesús? Bueno, pues es que es una historia, como les digo, es paralela. Ben-Hur vive al mismo tiempo que Jesús crea toda esta nueva ideología y se gesta esta nueva fe en la humanidad. Incluso en este estreno tuvimos presencia de varios sacerdotes y varios párrocos para pues dar, como así decirlo, pues su aprobación y su sello a la película. Me hubiera gustado bastante conocer cuál es la opinión de ellos, pero pues como bien saben, terminando la función, cada uno nos vamos a nuestro destino, pero al menos, digo, no soy sacerdote, ni soy párroco, ni padre, ni nada por el estilo, pero sí les digo que soy una persona que tiene desde los 15 años leyendo temas religiosos y créanme que está muy bien construida. Yo se la recomiendo, pero chicos, díganos ahí, allá en vivo, qué les pareció, cómo lo ven. Gracias, nos vemos la próxima semana. Bueno, ya estamos de aquí de vuelta y denme un segundito porque estoy tratando de poner el fondo. Se te escucha feed. Sí, ya sé. Ya la arreglé. Demasiado tarde, ya la arreglé. Bueno, no, ya estamos aquí de vuelta y pues ya escuchamos lo que la larga y pues así que yo creo que se aventó una reseña de pues, el Salmo digo, número 23. Fue como no, digo, la película original, bueno, la película de Ben-Hur que dura 4 horas. Proporcionalmente. Bueno, Berenice, ahora platícanos tu opinión. Ya escuchamos así que el largo rollo que se aventó aquí Benigno. Que la brevemente, por favor. De 4 horas. Pues, ¿qué les digo? Ahí van los sentimientos encontrados. Si bien no, yo no le podría llamar un remake, porque obviamente de entrada 4 horas ahorita, no creo que tengamos nadie como para ir a sentarnos a ver una película. Sí entiendo la base de esta película que fue la de los 50s, bueno, prácticamente 60s. Pero obviamente tuvo que ser acortada a 2 horas y media, y mostrar tal vez un resumen y datos como muy, muy puntuales de la historia. A mí honestamente me mareó, o sea, yo en el minuto 20 ya estaba mareada y recordar de si esta película dura 4 horas, no voy a aguantar. Pero, en mi defensa no fue tanto el 3D, sino el tema es que fue grabada como en primera persona. Tal vez muchos recuerdan a Modern Family, que es así como una grabación muy, como si estuviera presente la grabación, no sé cómo mencionarlo, pero bueno, esa parte fue la que me mareó y sobre todo en las batallas donde ese tipo de dirección se hace más presente. Las actuaciones a mí me gustaron, las caracterizaciones creo que estuvieron bien, salvo cuando salió Morgan Freeman, yo no podía sacar de mi cabeza a Whoopi Goldberg, o sea, verlo con estas rastas, era Whoopi Goldberg, perdón. Por casualidad la trama no gira en si le llevaron palomitas o no. Pues, ¿qué te diré? a mí me gustó la, o sea, fuera de, quitándole para mí mi mareada y este tema de Whoopi Goldberg, creo que toda la historia es buena. O sea, los elementos de Jesucristo no son como muy puntuales y no recae la historia en eso. Entonces también fue otro punto que me agradó, ¿no? Como que el balance de que te cuentan la historia y esos son como que elementos así muy, muy puntuales. Lo que respecta a la música también, al igual que Benigno, toda la música iba bien hasta el final, que sale una canción muy, muy comercial, que fue a mí lo que creo que nos rompió todo. En sí la historia me gusta, te digo, los escenarios son modestos y pues no sé, no, es que yo no podría considerarla como un remake como tal, o sea, sí es una base de lo que vimos o de lo que en su momento nos tocó ver de esta película original de los 60s, pero no creo que haya sido como un remake. Y como comentaron al principio, o sea, no lo están tomando como tal. ¿Alguien le tocó ver los trailers? ¿O ya la vio? No, bueno, tenemos que decirlo que pues básicamente al ser la adaptación de una novela que ya obviamente ya hemos visto varias veces, no podemos hablar de un remake, porque si fuera un remake tendrían que haber hecho la película pues prácticamente de 3 horas y cacho como fue la anterior, ¿no? Entonces, híjoles, uno de los grandes problemas de la película original, bueno, de la película del 57, si no me equivoco, bueno, de Charlton Heston, era la cuestión de que la historia pues se mete muchísimo en detalles, ¿no? Y básicamente están centrados sobre la vida, sobre Judá Ben-Hur, ¿no? Aquí no se meten tanto con el 1959, gracias Medina. Aquí no se meten tanto con lo que, qué onda, por qué me sales tan malo, por qué de pronto el interés amoroso entre Esther y Ben-Hur, esa interacción que hay entre Judá y Jesucristo, porque de hecho en la película Jesucristo, en la película del 59, pues aparece brevemente y ni siquiera se ve su rostro, o sea, es de que de pronto aparece alguien, le da una jarra de aguas, nomás se ve su cabeza, se puede decir, pero nunca se ve su cara, y así tan pronto como aparece se va, y ya cuando lo vuelves a ver, sea casi el final de la película que ya está crucificado, ¿no? Entonces, aquí como que de pronto dijeron, bueno, vamos haciendo la historia, pero vamos a respetar tantito a ciertas audiencias que sí se van a ofender porque no queremos de pronto ahí pelearnos con la imagen de Jesús, tal y como pasó con la película esta con la película de los hermanos Coen, la de Salve César, que de pronto ahí vemos al empleado de cine discutiendo con diferentes grupos religiosos para ver si valía la pena poner una imagen de Jesús así o asá. Entonces, así es el punto en el que de pronto muchos caen en la polémica por ese retrato de Jesús que hace Rodrigo Santoro, ¿no? Que de pronto dicen, ¿por qué tiene que haber un retrato tan detallado si realmente la interacción que hay entre los dos personajes no es tan grande en la novela, ¿no? Ni siquiera la novela es tan grande. Entonces dices tú, y luego ahí está el otro detalle de la cuestión de Mesala, ¿no? Que también lo han cuestionado mucho porque Mesala en la novela, pues, bueno, más bien en la versión del 59, pues vemos que Mesala traiciona a Ben-Hur, pero nunca sabemos por qué. Y aquí les tratan de dar una justificación y como que te terminas mareando más tratando de entender por qué Mesala es tan malo con Ben-Hur, ¿no? Yo sí sé por qué, porque Ben-Hur era un hombre muy amable, ¿no? Y Mesala era todo lo contrario. Entonces comienza a ganar cierto rencor en contra de su medio hermano. A pesar del amor que le tenía. Sí, a pesar del amor que le tenía. Pero en esta cinta yo no sentía a Mesala tan malvado, tan envidioso. O al menos el personaje no lo proyectó, o no sentí que lo proyectara tanto. Como envidioso, como egoísta. No, pues no como el personaje del 59, que hasta casi casi te alegras de ver qué tan bonito se estrella con la cuadriga. En la carros, ¿no? Ajá. Y yo pienso que si esta película fracasó, no es tanto por la historia en sí. Sabemos que la película va a ser muy difícil las comparaciones, y de hecho si la comparas con la del 59, pues va a caer en muchas injusticias de decir, ¿sabes qué? Pues sí, la del 59 es soberanamente superior y aparte dura más y hay muchos detalles que se le pueden explorar. Y esta película, pues al tener que reducirle los detalles, pues de pronto sí se torna un tanto vacía, un tanto hueca. Y eso es algo que de pronto los que vieron la película del 59 lo van a apreciar inmediatamente, van a decir, esta película no, pues le faltó. Le faltó porque realmente no me convence. O sea, los que son cinéfilos de hueso colorado van a decir, a esta película le faltaron detalles, le faltaron puntos que realmente me vayan a interesar, realmente quedarme las 2 horas a ver la película de algo que aguanté 4 horas antes y lo disfruté, ¿no? Y agrégale eso, ¿no? No, Traps, que no es para gente tan, de una edad tan, tan, o sea, no es tan para tan exacto, porque sí es la no gente. No es para abuelos, difícil. Dilo. Sin ofender, pero es la gente más difícil de, ahora sí, de satisfacer. Exactamente, y si sumamos otro aspecto que realmente este fin de semana mucha gente no fue al cine por andar viendo los Juegos Olímpicos, por andar viendo eventos que en la televisión de Estados Unidos pues sí realmente merecían mucho la atención, e incluso... Pero pues, ¿para qué se quedaron a ver los Juegos Olímpicos si solamente ganamos 5 medallas? Ay, gente... No, pero deja estar, no, aquí en México fue primer lugar en taquilla, o sea, pues, digo, aquí nomás por 5 medallas, y aquí en México hizo, creo que 48 millones de pesos, digo, no es un número muy grande porque ya estamos considerando que ya muchos ahorita ya mejor ya no gastan en el cine para pagar los útiles de los niños, pero en Estados Unidos nomás hizo, creo que 11 millones de dólares, y la verdad es que para la película que costó 140, es un desastre. Para la primera semana, es una patadita. Vamos a ver si sí. La segunda se repone un poquito más, pero yo creo que quién sabe. No, yo la veo muy complicado porque, digo, Ben Hur hizo, bueno, ahorita les doy el dato exacto, 11.2 millones de dólares para una película de 100 millones de dólares. Y tenemos que considerar de que, pues digo, la próxima semana es el fin de semana más flojo en Estados Unidos históricamente. Entonces, creo que ya definitivamente está muy, muy difícil que vaya a generar las ganancias suficientes para que llegue a los 100 millones. Ben Hur se estrelló definitivamente contra la grandeza del viejo Ben Hur. Sí. Entonces, creo que mucha gente ya tiene el juicio de que es una de las mejores películas de toda la historia. Y dicen, van a hacer un remake o una adaptación del libro nuevamente. Pues, ¿para qué? Si ya tenemos esta que ganó 11 Óscares. Uh-huh. Y si a eso sumamos que tenemos uno de los actores más salados de la historia del cine moderno, que es Toby Kebbell. O sea, tenemos que decirle a Toby Kebbell. Colin Farrell. No, es Toby Kebbell, definitivamente. Quien interpreta me sale en esta película, pero híjoles, pobre compa, El año pasado hizo interpretó a Victor Von Doom en la película de Los Cuatro Fantásticos. ¿Y cómo le fue a Los Cuatro Fantásticos? Interpretó, pues yo creo que al que le fue, su personaje que le fue mejor, pues fue a este ogro, ¿no? A Durotan en Warcraft, y le fue bien, bien en China. Y le fue bien en China, pero en Estados Unidos no le fue nada bien. Mira, con que le vaya bien en China es suficiente, va a salir Warcraft 2, vas a ver. Creo que también interpretó a Agenor en La Ira de los Titanes, entonces, pobre hombre, o sea, le han tocado puras películas que, o sea... Bien salitrosas. Sí, o también la de Caballo de Guerra de Steven Spielberg, que pues mucha gente ni siquiera se acuerda que existía esa película. Oye, pero ¿cómo es posible que...? Yo creo que ni Steven Spielberg la recuerda. ¿Pero cómo es posible que él escoge este tipo de películas? O su agente. Yo creo que... O literalmente es lo que hay. No sé. Porque mira, la siguiente película que sigue la de Cuando Llama un Monstruo, y que bueno, ahí tiene esperanzas porque la dije Juan Antonio Bayona, y que es una película que se ve bastante prometedora con Liam Neeson. Con la voz de Liam Neeson, creo que tiene que sobrevivir, ¿no? Y la de Kong, La Isla de la Calavera, ¿no? Que pues ojalá que ¿cómo se llama? Esta precuela de King Kong también vaya a funcionar, porque digo, ahí también va a aparecer él, entonces yo creo que este actor está salado o algo, ¿no? A lo mejor en ambas películas se los come el monstruo y no le va tan mal. Sí, porque digo, y también interpretó a Koba en la película del Planeta de los Simios, la segunda película, y le fue bien, digo. Sí. Yo creo que cuando lo hace animado le va bien, cuando es el actor live action le va muy mal, ¿no? Bueno. Y queríamos platicar de los remakes, pero creo que nuestra reseña de proporciones épicas, cortesía del buen Benigno, nos va a dejar el tema muy reducido, y creo que sería muy ofensivo de pronto hacer platicar de los remakes, que, híjoles, hay tantos remakes. Digo, siendo sinceros, hay muchísimos, o básicamente, pues, no solamente son remakes, también se les pueden llamar readaptaciones de una historia que ya existe, o a veces recreaciones, ¿no? Por ejemplo, Yo creo que sí vamos a tratar de platicar un poquito, aunque sea un poco resumido. Por ejemplo, así como Ben-Hur fue una recreación de lo que fue la novela y que se hace un nuevo guión basado en dicha novela, también yo creo que ha habido recreaciones que sí han sido como que de pronto hasta nos sorprenden, ¿no? No sé si el caso de La Mosca, no sé si recuerdan esta, que ya lo habíamos platicado la semana pasada, pero esta película de Cronenberg recrea lo que se había hecho en la película serie B, que básicamente cuando vemos el monstruo de la mosca en esa película de los 50, pues era básicamente el efecto visual de la máscara de una mosca en el cuerpo de una persona, ¿no? Y obviamente que esta persona, pues el actor se comportaba como una mosca y todo eso, pero... Y aún así te asustabas, decías, ay, güero, qué pedo con este hombre, ¿no? Pero cuando Cronenberg hace la película, de pronto nos damos cuenta de que su adaptación de La Mosca nos dejó, o sea, no solamente por sentir asco, repudio, miedo, sino también hasta lástima. Es que es una mosca genéticamente, ¿no? O sea... Sí. Y la otra es como mágica. Sí, o sea, es una, el personaje de La Mosca de los 50, pues básicamente se da de una escena a otra y acá vemos cómo el personaje se va transformando lenta y dolorosamente de un humano a un humano mosca y prácticamente casi casi literalmente en una mosca gigante. Todo, ¿no?, empieza con un vello en la espalda. Sí. Pero así como si fuera un alambre. Sí. Pero agréguenle que el actor se apoyó muchísimo. Aprovechó muchísimo la situación y cómo se sentía su juventud, la temática que era nueva y fresca, y aparte con eso de que apenas estaba mostrándose como un actor fresco, le ayudó muchísimo, porque yo creo que de ahí sacó para Jurassic Park. No, y de para mucha carrera, porque pues básicamente Jeff Goldblum sí lo consideran como el actor perfecto para interpretar a un geek, ¿no? O sea, Jurassic Park, Día de la Independencia... Pero la verdad es que esa sí es una de las actuaciones que de pronto dices hasta nominación al Oscar tuvo por La Mosca, ¿eh? O sea, tenemos que afirmarlo, ¿no? Es una de las... Le dio un premio Saturno a mejor actor y tenemos que decirlo, pues sí, sí lo merecía. Y hasta la secuela, te podemos decir que fue formidable. Digo, de hecho no fue nominado al Oscar, pero sí, sí, Jeff Goldblum hizo una de las mejores actuaciones de terror de todos los tiempos, ¿no? ¿Y qué decir de The Thing, de Carpenter? Si a la de The Thing original daba miedo, la de los 50, que sabemos que que esas películas serie B no son precisamente las grandes historias, pero aún así, pues el chiste era sorprender, asustar y vender palomitas. Cuando John Carpenter hace de The Thing en 1982, es cuando de pronto nos damos cuenta de cómo llevaba un nivel de terror al grado de que no solamente te asustes, te horrorices, de ver literalmente cómo un cuerpo se deshace, de ver cómo un perro literalmente saca dos cabezas. Y que lo único que piensas al respecto es, ¿dónde está el lanzallamas? ¡Quémelo todo! ¡Quémelo hasta el maldito cine! ¡Ah! ¿A poco no? Bueno, sí, que también sí. Como el trauma de la cosa, desde que estás en el cine y sientes, oye, ¿qué es eso que está saliendo de la pantalla? Y se termina comiendo. ¡Ah! O sea... Realmente es cuando te das cuenta de cómo un director puede recrear una película. O sea, sí es cierto, es la misma historia, son la misma esencia, los mismos personajes, pero la forma en que lo cuenta a veces es lo que hace que un remake pueda hacer a veces incluso mejor que la original. Que lo cuenta y cómo se lo imagina él. Ajá, sí, retomar elementos de la anterior versión y aplicarlos a tu nueva visión. Ahí lo interesante era el monstruo, ¿no? Que podía mimetizarse. Sí. O sea, sí, y es horrible eso porque pues no te lo esperas, ¿no? No, definitivamente. Y luego ve la forma en cómo como intentan curar a uno de los personajes y de pronto se abre su panza y sale una cabeza y tú, ¡ah! Literal, o sea, si era ay, hasta igual. Oye, esta versión la pueden disfrutar a través de Netflix, que está disponible. Sí, es una película que les recomiendo si la van a ver con palomitas. Pero la primera, por favor, porque también hay una segunda. Es la primera, la que está disponible. Sí. Tuvo hasta videojuegos, si no me equivoco, que no fue nada bueno, pero pues, intentó recrear ese terror. Así como muy medio al estilo Silent Hill, pero no funcionó. Un juego del año 2002 de Computer Artworks. Salía para PlayStation 2, Xbox y PC. Sí, y que pues así quedó como que medio X, ¿no? ¿Qué otro tenemos por ahí? Por cierto, ya ahorita que menciona Dios Dinero, la de Éxodo, Dioses y Reyes, y cierto, pues es básicamente una nueva versión de los 10 mandamientos. Y sí, también ahí vemos a Ridley Scott que sí se quedó muy, muy, pero muy flaco a lo que fue la producción de Mil, ¿no? Les hizo falta. más bugs, ver más bugs. Así es. ¿Qué otro tenemos ahí? Scarface de Brian De Palma. Hijos de su pinfle. Yo creo que si la película de 1930, si no me equivoco, del mafioso sin corazón que hace todo como se le antoja. Esa fue la película dirigida por Howard Hawks, que es muy buena, la verdad. O sea, quien tenga la oportunidad, yo creo que ya debe estar en YouTube, ¿no? Búsquela como Scarface 1932. Ahorita ya es libre de derechos. Véanla, es muy buena. Y se van a dar cuenta cómo la mejoró Brian De Palma, la verdad. Bastante, o sea, obviamente Brian De Palma hace algunos cambios, ¿no? Ya no es un gángster de la época de la prohibición, sino ahora es un narcotraficante cubano, ¿no? Pero lo que hizo Brian De Palma con Al Pacino y esa historia, o sea, obviamente en su momento hasta alguien dijo, es que es repugnante la historia, ¿no? Porque sí es cierto, es un personaje sin corazón, literalmente, que no, ahora sí que no dudamos en ver cómo derrama sangre sin piedad alguna y que hasta llega a matar a los que están más cerca de él cuando siente que los traiciona. Pero generó una película que pues generó para muchos lo que realmente ellos querían ver como el American Dream, ¿no? Dinero, poder, fortuna, mujeres, digamos que hasta en cierto modo fue la inspiración para pues crear videojuegos, ¿no? Así que Grand Theft Auto Vice City se basa muchísimo en esta película. Recuerdo esa frase de nunca olvido los favores y tampoco olvido las traiciones. Sí, o el mundo está en tus manos, ese moto que traía Scarface en su casa, ¿no? Uh-huh. Wow. Y sí está en YouTube, justamente. Película de hora y... hora 47 minutos, disponible en YouTube. Yo, de hecho, fíjate que una vez estuve tentado a comprar una edición especial de Scarface porque venían las dos películas e incluso venía una moneda conmemorativa para celebrar creo que no sé qué aniversario de la película, creo que era de la película de Howard Hughes. Pero bueno, esa es una de las razones por las cuales se hacen estos remakes. Bueno, no remakes, sino recreaciones que a veces funcionan, otras veces no tanto. También puede ser reinterpretaciones. Reinterpretaciones. Otras veces estas reinterpretaciones no funcionan. Ya vimos lo que pasó con Éxodo, Dioses y Reyes, que pues... No, muy mala. Fue una verdadera porquería. Definitivamente, o el caso de Noé, que bueno, también hemos visto que también se puede decir, es una historia reinterpretando un libro de la Biblia y que pues también ahí sí nos dejó con cara de, ¿what? Aronofsky, ¿qué estás haciendo? Es que el señor Aronofsky sí es uno bueno para de pronto dejarnos así con esas... Echarnos a perder la infancia. ¿Qué dijo? También tenemos la idea de refrescar la imagen de una historia. Bueno, el caso de Ben-Hur, yo sentí que intentaron refrescarla, hacerla para un público nuevo. Y pues terminó siendo un café descafeinado, literalmente. Para muchos. Ahí tenemos el caso de Psicosis. Que, pues digo, la película de Hitchcock es perfecta. Y de pronto viene la versión de Gus Van Sant ahí a finales de los 90. Que lo único que hizo fue darle color a la historia y hacer una de las, y mostrar que Vince Vaughn es imposible que vaya a alcanzar a Anthony Perkins. No, definitivamente no, por favor. No, Anthony Perkins te daba miedo simplemente con verlos todo sin que supieras de qué iba de la historia. Exacto. Era creepy, era como dicen. Era creepy. Incómodo. Y Vince Vaughn te da risa verlo. Y más ahora, ¿no? Y también ahí tenemos Furia de Titanes, ¿no? Una película que intentó reforzar con efectos visuales por computadora lo que... Pues una película que realmente ya cuando la ves te das cuenta que no tiene corazón, perdió ese tono cheesy que tenía la película de los 70s y esos efectos prácticos que la verdad es que los disfrutabas, que te divertían y que los disfrutabas, ¿no? A pesar de que ya se venían anticuados incluso para la época en que se lanzó. Lo que te puedo decir es que a mí me gusta Furia de Titanes, la primera que salió ya en CGI. Pero la segunda ya no tiene vergüenza, la verdad. No, pero pues bueno, esa ya fue una secuela muy mal hecha, la verdad. Fue una falta de respeto al primer trabajo. Digo, al menos en el primero se veía la idea como la primera de la historia, pero ya en la segunda fue como, ¿what? ¿Por qué la hicieron? Y luego aparte pues ya sin Gemma Arterton, que fue lo único que me había caído bien de la primera película. Bueno, sobre todo eso, película que con una continuación pésima, una pésima y mala idea. Aún así yo sigo discutiendo el por qué en la primera de Furia de Titanes quitan al buito robot que me caía tan bien y en el remake ponen a una chava que literalmente se vuelve el interés amoroso de Perseo cuando todos sabemos que va a terminar con Andrómeda de alguna manera, ¿no? tú. Ash. Y el caso de Karate Kid. Ay, Karate Kid. Ah, sí, por favor. O sea, Karate Kid, pero no, no era un chico que practicara karate. Era Kung Fu. Era Kung Fu. Y el primer caso de caso de cambio de raza de un personaje que generó discusiones. Y más bien fue de que. Sí, no, más bien fue favoritismo, porque era el hijo de Will Smith. Y nos dimos cuenta de lo malo que era hasta después de la Tierra, pero bueno. Otra razón para hacer remakes, pues bueno, o redactar una historia, pues es adaptar una cinta de otro país a la cultura norteamericana, ¿no? Y eso es algo bastante común. Ahí está lo que ya viene, ¿no? Los Siete Magníficos. Los Siete Magníficos, que por cierto, ayer pasaron en TV UNAM la versión de Akira Kurosawa y si te quedas, dices, no manches. Es que es preciosa, Los Siete Samuráis, wow. O sea, nunca se da cuenta uno en una película que de pronto puedas ver tanto detalle en cada uno de los siete personajes, que al grado que hasta sí sientes feo cuando alguno de los personajes tiene que abandonar la historia en algún momento, ¿no? Y pues claro, ahí tenemos pues la versión con vaqueros que se llama Los Siete Magníficos, que va a tener un remake en septiembre, y que ojalá que no le vaya a pasar lo mismo que a Ben Hur, por favor. Digo, tiene buenos actores y buena dirección. A ver qué no. Ahí tenemos el caso de Déjame Entrar, esta película sueca de vampiros que se adaptó al mercado norteamericano y que realmente pues pasó sin pena ni gloria. La película sueca es buenísima, pero la película gringa como que sí quedó un poquito de ver, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Dicen que Cácaro, parece que algo pasó. ¿Sí me escuchan? Bueno, creo que... ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Creo que el tiempo se nos está volando. El caso de... Ahorita dijo Medina uno... ¿qué dice? ¿Que se cortó? A ver, si alguien nos escucha. Bueno, comenta Medina de la versión americana de El Anillo. Sí, o Ringu. El Anillo. Ajá. Ringu. Ringu. A ver, Ringu, sí, la verdad es de que la versión de Naomi Watts sí, pues fue comercialmente buena, pero creo que la gente cuando vio The Ring no, o sea, no había visto Ringu, y ahí es en donde de pronto sí te quedas, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué? Creo que curiosamente un remake que sí logró sobrevivir a esa prueba fue The Grudge. La versión norteamericana fue dirigida por el mismo director de la versión japonesa, y esto provocó que la película pues mantuviera la esencia, ¿no? Incluso hasta tiene a los mismos personajes, hasta los monstruos que salen en esa película son los mismos actores japoneses que salían en la versión japonesa, y eso mantuvo. Yo creo que ha sido uno de los mejores remakes de Japón a Estados Unidos, porque ya cuando les das la historia a los norteamericanos y la adaptan a su modo, cuello, ¿no? Yo ya quiero ver la película de Ringu contra Yuon, por favor. Mándenle a chicos en Japón. Sí. ¿Qué más tenemos por ahí? Los Infiltrados. ¿Sabían que Los Infiltrados es una adaptación de una película de Hong Kong que se llamaba Infernal Affairs? Curiosamente esta película, pues obviamente de Scorsese la adaptó y pues se convirtió en la película que le dio el Oscar a mejor director. Y fue la primera película de él que ganó mejor película. Ganándole curiosamente a Babel. Fue algo así que de pronto dices, ¿cómo es posible? Scorsese con la película que técnicamente en guión es la más débil que ha tenido, ganó el Oscar. Y ahí tenemos el caso de Tres Hombres y un Bebé, que es una adaptación de una película francesa, ¿sí? Tom Selleck prácticamente tradujo al inglés los diálogos del actor francés. Magnum. ¿Qué otras películas? No, o sea, ahí tenemos bastantes ejemplos, ¿no? Y ahorita yo creo que lo que viene es la nueva moda de Disney, que es adaptar cintas animadas a live action, ¿no? Que pues técnicamente también pueden ser remakes o readaptaciones, como lo que pasó con Maléfica, que no es un remake per se, sino una recontar la historia del punto de vista de la villana. O el caso de La Bella y la Bestia, de Cenicienta, que ese sí es un remake casi casi línea por línea de lo que pasó con la película animada a la película live action. Yo la primera vez que compré una Magnum fui a regresarla. Ay, ¿qué pasó? Yo la primera vez que compré una Magnum fui a regresarla al de la tienda, porque no incluía mi bigote. ¿Qué? ¿Dónde se le devuelve sus memorias? Sí. Ahorita yo la hago, de pronto le levanto las cejas como Magnum, ¿no? Bueno, no se tengan aquí un comentario más de este tema de los remakes o de las recreaciones. Bueno, pues viene la de eso, ¿no? Sí, el año que... Sí. bueno, ahora de temáticas de que de lo que vienen está eso. Sí, que está eso. Más estilizado. Bueno, al menos lo que se ve en el póster, lo que he visto, viene como más estilizado a lo que es recordamos. Es que ya mostraron una fotografía del diseño del personaje y sí está como que... Pues es como un payaso más anticuado, más como más muñequito clásico. De porcelana. Más como muñequito de porcelana pero con una no mirada de maldad. Da miedo. Y el otro no daba miedo, era como... daba risa. Como un payaso cualquiera, ¿no? Hasta que se transformaba. Sí, así el colmillito. Como si el payaso fuera de otra época. Sí, ese es el punto. Porque pues el payaso de obviamente el payaso de la serie, pues sí era un payaso un poco más contemporáneo, ¿no? Más de la época, más de los 50s. Y pues como que en cierto modo sí caían los niños en la trampa tan fácilmente, pero este payasito de siglo pasado, en plena época de los 80s, que es donde se va a recrear la historia, y con esa mirada malévola, ¿cómo los niños no van a creer que no es un monstruo? Va a estar complicado. A ese payaso le hizo falta ver más Bugs. Le hace falta que le cuenten más chistes. No, y si vienen varios remakes, pues digo, ahí viene el de los Siete Magníficos, ahí viene eso. ¿Qué otro remake recuerdan? Bueno, Spider-Man, bueno, técnicamente es un remake. Ya va el tercer intento o cuarto. El tercer intento, sí, cierto. También ahí mencionábamos Furia de Titanes, que tristemente tuvo una segunda parte. Ay, en la actual. Sí. Ay, Dios. Que igual ahorita lo que es la tecnología les está dando para abarcar más historias animadas. Porque sí, en su momento. Se usaron efectos prácticos para hacerlas. Por eso sigo rezando, porque ya hagan Robotech. Por ahí viene también la de Godzilla contra King Ranger. Kong. Ah, cierto, los Power Rangers también. Sí, cierto. King Kong. Va a venir un remake de Doraemon. Doraemon. No, pues ya con eso que se haya acabado el anime allá. Casi 50 años después. Y agréguenle que es embajador con Gerard, de las Olimpiadas también. Con Gerard Depardieu. Con Gerard Depardieu. No va a ser tan complicado, Y luego también viene el remake de La Bruja. Bueno, dicen que es secuela, pero yo pienso que es remake de La Bruja de Blair. Que ya la segunda, esa fue muy mala. Ya sí, a ver cómo viene esta parte. ¿Qué es la tercera? Pues dicen que es una secuela de la primera y que ignoremos la segunda. Ah, bueno. Que básicamente de la fulana que está grabando el documental. ¿Marco? Más bien sí. Es de, no, así no debió ser, tenía que haber sido así. De una disculpa, iba a esta versión. La película de Popeye. ¿Otra? Sí, ¿otra? Animada, me parece, ¿no? No, la primera está bien fea. Como la Asterix, ¿no? Con Robin Williams, sí, más respeto a Robin Williams, pero bueno, sí, cierto, el director sí la regó tantito, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esto ya le vamos a parar el tema y vamos entonces a platicar de los estrenos del próximo fin de semana, que la verdad es que sí vienen un montón porque ya es el primer fin de semana después del inicio de clase, lo cual significa que ahora sí viene una diversidad de películas enorme, tanto en Cinépolis como en Cinemex. Y la película que encabeza esta lista es Jason Bourne, que es la quinta cinta de la saga de Bourne, y la cuarta que protagoniza a Matt Damon como el personaje titular, quien regresa pues de las sombras para averiguar secretos que ni la CIA desea que se entere en una aventura que lo llevará a varios puntos del mundo, así que prepárense para una cinta llena de espionaje, acción, trancazos y muchos secretos que descubrir, ¿no? También ahí tenemos el Club de las Madres Rebeldes, donde... Mila Kunis protagoniza esta cinta de una mujer, de una madre de familia, que cansada de la vida que le exige la sociedad como madre perfecta, una señora, esta chica y dos amigas suyas deciden revelarse lo establecido y deciden llevar sus propias reglas de juego, ¿no? Así como de que se van a poner a pistear los martes porque en lugar de ir a tomar el té con las otras mamás, ¿no? También tenemos Un Secreto Entre Nosotros, a ver si ya la estrenan porque ya la han puesto esto varias veces, esta cinta de Richard Gere, donde interpreta a un millonario que decide ayudar a un joven matrimonio tratando de limar las asperezas que causó la pérdida de sus amigos que eran los padres del novio. También tenemos dos cintas mexicanas. Una es Juego de Héroes, película patrocinada por el Club de Fútbol Pachuca, en la cual uno de sus futbolistas se lesiona y se da cuenta que el hombre extraño que le curó su pierna milagrosamente es un viejo amigo de la infancia que sufre de algunas discapacidades pero tiene manos que curan. Sin embargo, esta asociación se pone en riesgo cuando la salud de este curador está en peligro. También tenemos Te Prometo Anarquía, cinta que nos cuenta la historia de dos escatos, amigos desde la infancia y prácticamente casi hermanos y casi amantes, que viven del patinaje callejero y vendiendo sangre de manera clandestina. Un día ocurrirá algo inesperado que cambiará sus vidas por completo y tendrán que recapacitar sus ideas. También tenemos Recuerdos, película exclusiva de la cadena Cinépolis, en la cual un aspirante a escritor no parece tener en su casa y en su trabajo la inspiración para poder lograr sacar su novela. Es entonces cuando decide visitar a la amiga de su compañero, no, a la mamá de su compañero de cuarto en un asilo. También exclusivo de Cinépolis, Barbie en una aventura espacial. Esta es película de la famosa muñeca de Mattel, quien decide pues estar a viajar a otros planetas para buscar la manera de evitar que las estrellas se apaguen para siempre. Y también exclusivo de Cinépolis, y este va a ser solamente el miércoles, Queen Night in Bohemia, que es ahora sí que pues ver a la banda británica Queen en 1975 en el Teatro Hammersmith Odeon, pues en la época cuando se lanzó A Night at the Opera, para que ustedes escuchen a Queen en su mero mole interpretando Rapsodia Bohemia y otros éxitos de la época. De Cinemex tenemos el documental Mañana, en la cual pues tenemos un grupo de personas que exploran la Tierra en 100 años y la encuentran despoblada y sin la capacidad de que la humanidad la pueda volver a poblar otra vez, y en el camino encontrarán a diferentes científicos que proponen diferentes soluciones para evitar el colapso de la humanidad. Además, una cinta argentina llamada Lo que nunca nos dijimos, que nos cuenta la historia de una mujer mendocina que decide revelarse el status quo familiar y se escapa a México. Es entonces cuando su padre enferma de gravedad y ella deberá regresar a remendar los daños. Y finalmente Moomins, que es una cinta animada basada en los famosos cómics franceses, de esos monitos adorables con narices de puerquito, de caballito, sí. Que pues también va a aparecer solamente la cadena Cinemex, y por si quieren llevar a sus niños a ver algo que pues sí, es realmente adorable, divertido y que pues sí, es norteamericano. Yo recuerdo esos monos que se pusieron muy tan de moda en los 90s que hasta aparecían en Sailor Moon. Bueno, estas son las películas del próximo fin de semana y la verdad es de que pues sí, hay mucho de dónde escoger esta semana. Seguramente el abuelo va a ir a ver Moomins. Y pues bueno, ya veremos. Ahora sí que hay muchas opciones. Bueno, pues vamos a empezar a despedirnos, muchachos. Primero que nada, vamos a despedirnos de quien llegó más tarde. No, hola. Por orden de salida. Primero que nada, Berenice, pues muchísimas gracias. Y pues esperemos que hayas disfrutado de Ben-Hur. Y pues la siguiente película que nos platicarás la próxima semana. Ok, perfecto. Nos vemos la siguiente semana, entonces. Saludos a todos. Muy bien. Bueno, también nos despedimos del buen Emanuel, que pues también nos despedimos despidiendo de una vez. Ya, gracias chicos, estuvo divertida la noche y espero que las películas que vayan a ver este fin de semana, ahora sí hay variedad, y por ahí yo les voy a traer la de Jason Bourne, que sí me agradó, Excelente, excelente. Y también nos vamos despidiendo del abuelo Kraken. Bueno chicos, nos vemos la siguiente semana y recuerden dejarnos sus comentarios a través de Twitter a la cuenta El Abuelo Kraken. Hasta la vista, bye bye. Y finalmente, pero no menos importante, el buen Marquito. Igual, muchas gracias por habernos acompañado en este Reset Cine 212. Pues los esperamos para el próximo. Y no se pierdan que vamos a estar entre viernes y sábado con las retas de videojuegos. Ahí andamos jugando a veces el Choco, a veces también Quique, Nelly, entre otros tantos, para que se vayan juntando y se arme una reta buena en Halo, Gears of War u otros que tengamos disponibles por ahí. Muy bien, pues vamos despidiéndonos de la gente que sobrevivió a esta larga transmisión, y bueno, pues ahí tenemos al buen M. Medina, a Marquito, a Berenice, a Giovanni, a Nelly, a todos muchísimas gracias por habernos escuchado a lo largo de estas casi 2 horas. Y pues esperemos que hayan disfrutado de esta transmisión, espero que les haya encantado. Del lado de ahí tenemos un saludo al Dios Dinero, que pues estuvo un ratito, se vino, saludó y se fue, pero ahí sigue en la lista. En todas maneras, ahí para que, qué bueno que nos haya escuchado. Mañana a las 10 de la noche tenemos Flashback, ahí con Quique, con Sorcerer y con Otro Nivel. el miércoles, bueno, el miércoles, bueno, pues pueden ir descargando el Reset Launch de la semana pasada. Ahí Marquito y yo y también Choco y Ice, pues platicamos de los videojuegos para que ustedes ahí no se lo pierdan, lo puedan escuchar. Y pueden, bueno, no estoy muy seguro si vaya a estar el buen Alarcual con su push start. Por cierto, ya estamos muy cerca del inicio de la temporada del fútbol americano, entonces lo más probable es de que ya también estemos ahí preparando algo para que también empecemos a seguir semana tras semana el fútbol americano. Ya muy pronto, ya muy pronto, la verdad. Sí, ya estamos muy, muy cerca para que... ¿No te da miedo? Pues yo sé que va a ser una temporada muy larga, ya sé, lo voy a San Francisco, entonces ¿qué más puedo pedir? Nomás... Con que no queden últimos en su división me estoy contento. Bueno, el primer partido es en la primera semana de septiembre, ¿no? En la segunda. Sí, segunda para el 11 de septiembre, ajá, si no me equivoco. Sí. Así que ya estamos, pues, sí, a 3 semanas. Híjales, pues, para ir preparando algo. Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv, y también visiten nuestro canal de YouTube para que vean los videos más recientes que tenemos ahí en el sitio, también es resetmx. Si no pudieron escuchar este podcast en vivo, lo pueden descargar en nuestro canal de iVoox o también en nuestro canal de iTunes, que también es resetmx. Y les recuerdo, visiten el sitio resetmx.reviews para que puedan leer lo último en noticias de cine, tecnología y videojuegos. Y porque pues sí, la verdad es que están saliendo notas bastante interesantes y también varias reseñas que usualmente no alcanzamos a platicar aquí en el sitio. Bueno, pues esto pues fue todo del Reset Cine número 212. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam, y solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Cuídense mucho, hasta luego. Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.